pero muy buenos días. Estamos en la tercera edición de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Yanina Fernández, acá por Mosh Radio, en el www.moshradio.com.ar. Estamos en vivo en esta radio hermosa. Y no estoy sola, obviamente estoy con mi gran amigo Diego Leizamón. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, Yanni. Buen día para todos los que están del otro lado. ¿Qué enérgica que estás hoy? Arrancaste así muy arriba. ¡Wow! Sí. Bien, bien, Es un sábado hermoso. Claro, me motivás el sábado, te diría. ¿Viste? Es para arrancar bien arriba, hacer muchas cosas, ¿no? Sí. A mí me encanta tu camisa. Yo quiero que todos los que nos están escuchando sepan que me encanta la camisa de Diego. Por favor, hagamos la estoy estrenando foto, igual, Hagamos foto para las redes, para que te vean. Sí, si querés lo hacemos desde mi Instagram personal. No, desde el Instagram de la radio. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Qué me querés vender? @ ¿qué me querés vender? Nos buscan en Instagram y subimos fotos. QMQB Sur. Exactamente, QMQB Sur. Diego, tenemos un programa hermoso y no estamos solos. Tenemos gente hermosa. También tenemos gente bellísima, de alma y corazón. Presentamos. Sí, claro. Acá lo tenemos al gran, al maestro, Cristian. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Cris. Uy, los veo demasiado con buena onda. ¿Cómo pueden tener esta onda un sábado de la mañana? Yo no puedo creer cómo pinchó así de repente. Me caí. Para abajo. ¿Viste cuando? Lo venía hablando con Diego cuando veníamos por acá. ¿Te tomás una birra de más? El viernes a la noche y ya sabés que a la mañana del sábado te va a pegar, pero para triqui. Pero igual le vamos a poner toda la onda, Le vamos a poner toda la onda. Hay un montón de noticias, hay un montón de cosas para hablar, así que vamos a meterle mecha. Vamos. ¿No recomendas birra el viernes a la noche, entonces? ¿Birra sí, de más? Sí, ¿cómo no voy a recomendar? Pero me extraña. La birra de más. ¿Cuál es la birra de más? La vos con dos la quinta. La quinta. La mierda. No, la quinta. Ya cuando llegás a la quinta, la tita, me parece que... No es recomendable. Derrapé, me parece que esta era innecesaria. Claro, viste, cuando te vas a acostar mareado, viste, le pifias a la llave, ya. Me parece que ahí tenés que empezar a parar. Yo creo que tenés que parar antes. Cada uno acá sabe su límite de birras, así que a mí me gustaría que cada uno hable de su límite de birra. Él dijo 5, ¿vos? Sí. No, yo creo que en mi momento actual es 2 birras, ese es mi límite. Igual depende de la birra. También depende. El artesanal estoy hablando yo. Ah, bueno. Ay, soy. Ella que te pensaba que se va a comprar una lata de 25 pesos. No, a vos no te afecta la Macrisi, por lo que veo. No, la lata es, te rinde más. Obvio. De doble. A full. Ahí van 4. Y yo me tomé 4 Heineken. Están a buen precio. Aprovechen que está oferta. Sí, es verdad. O las que te venden con las papitas. Ay, sí. Esas también son muy baratas. La gloria son, boludo. Y es buenísima esa birra. También. Yo quiero saber, y vamos a presentarlo, obviamente, también cuál es su límite. Juan, ¿cómo está Juan? Yanina, Diego, Cristian, la verdad que yo no soy de tomar, pero anoche comí asado y bañé la comida en salsa criolla y la verdad que... ¿Qué? Siento como que tengo el aliento pura salsa criolla. Es que yo justo lo tengo de frente y no se dan la idea del aliento que te viene. Era eso, mira, decir que todavía las redes no comparten olores. No, pero de cerveza la verdad que no soy de tomar. Las pocas veces que tomaba 1 o 2 vasitos, no latitas y ya. ¿Qué bebidas tomas? Tomo agua. Agua para la salud del cuerpo, un cuerpo saludable. Te vas a oxidar. Juan. Él da el ejemplo a la mañana. De persona mayor, obviamente. De abuelo. De abuelo. Bueno, pero me extraña que como un abuelo no tome un vinito o algo así. Me encanta igual esta conversación a las 9 de la mañana. Sí, manejando el sábado igual. Como no pensemos tanto en viernes, manejamos el sábado a la noche, que uno sale. Es responsabilidad de Cristian. Sí. No me echan la culpa a mí ahora. De última, si quieren tomar unas birras, tomamos. Yo estaba preparando el mate, pero... Pero cambiamos mate por birra. Ah, pero no tengo drama. A ver, igual quiero saber la opinión de nuestro compañero. Hay que presentarlo, obviamente. Lo vamos a presentar como se merece. Luis, ¿cómo estás, el querido Luis? Buen día, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, te invitamos a sumarte a esta charla de debate acerca de la birra. Birra, ¿cuánto te la bancás, Luis? El límite sería la pregunta. Depende de la ocasión. Y pero uno no tiene que, digamos, un límite. O sea, yo sé a cuánto es mi límite para yo ya estar un poquito en pedo. Y después yo si paso el límite es otra historia. Igual me da curiosidad la ocasión. O Janina, porque hay veces que estás más cansado que otras ocasiones. Sí. O qué sé yo, salís de jugar a la pelota, tomás una cerveza, te vas. Es distinto también un asado, un cumpleaños. Depende de muchas cosas. Es de distinto día laboral. También. Ah, o sí, fin de semana, capaz el domingo descansaste. Día laboral. Sí. Ah, te puedes tomar algo más. Claro, claro. Uh-huh. En mi caso, ayer no tomé nada. Bien, me parece. Ya es el sano, me da una bronca. Es un afortunado, Cristian. Es el único borracho. Igual para. Nadie sí. tomó de acá, él solo. Yo tomé por todos ustedes. Hice un sacrificio por ustedes y tomé por todos ustedes porque sabía que no iban a tomar. Bueno, vine yo y pedo por todos ustedes. Agradezcanmelo. Todo sea por la causa del programa que trae suerte, diría. Me parece. Un personaje de la televisión. Pero no lo nombres, que ese no. Personaje justamente. Se cae el techo. Olvídate. Prefiero nombrar a otro. Tenemos que buscar sponsor, así que a los que... Claro, todos sean. Todos bienvenidos. Birras, estamos acá para ustedes promocionándolos. Disponibles. Nuestro disponibles. Ministro de... El que ahora es coso, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Bullrich. Que era el estudio que él recomendó, dijo... ¿No se acuerdan que había dicho el negocio que él había recomendado? Ah, birras, y porque ahora salen todas las birrerías. Esos son los puestos de laburo nuevo. Igual pensé Bullrich alcohol, pensé en la otra Bullrich. La Bullrich. Por alguna razón siempre terminamos hablando de birra a esta hora. Sí, es verdad. Creo que el tercer programa... Es Cristian. Te señalan a vos. Todos señalamos a Cristian. Maldita sea. Cristian saca el tema siempre. Malditos sean. Y bueno, pero es inevitable, estamos hablando de un viernes a la noche, sábado a la mañana. La previa. ¿Qué se hace hoy? Es la previa. Sí, no, olvídate. Es la previa, arranca bien temprano la previa. ¿Qué sale hoy a la noche? Igual estaríamos previendo un partido importante de la zona un también. Partido importante, caliente, polémico. Sí, así, así es. Estamos previendo un partido, así que la gente de la zona que es hincha de los Andes y... Temperley. De Temperley. ¿Ustedes a quién apoyan? ¿A quién apoyan? Díganlo ya porque... Temperley. Diego. Temperley. Juan. El que gane, ya está. La verdad es que me da lo mismo. Tan tibio, podría Luis. Ser. Sí. Yo no quiero ser tibio, pero tengo amigos de las dos hinchadas. Y no simpatizo en realidad por. ¿Vos tenés vivo miedo más que cerca de la cancha de los Andes, digamos, pero también trabajo cerca de la cancha de Temperley, por lo tanto conozco mucha gente de Temperley también. Me parece que tenés miedo de decir. No, de jugártela. No. ¿Represalias decís? ¿Y vos, Cristian? No. Yo soy hincha de Independiente. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando de clásico de zona sur. No me interesa. Los demás equipos están de cotillón. No me interesan. Mira. Igual si tengo que elegir. Entradas. Si tengo que elegir, elijo los Andes. Claro. Me cae muy bien la remerita, todo. No sé. Vamos a no sé ver. Yo, me cae bien. No, ¿escucharon lo que dijo Luis? ¿Conseguimos entradas, Luis? Vamos a ver si vamos a conseguir entradas. Para me encanta ese compromiso. Vamos. Hay que presentar a los productores, chicos. Bueno, producen el programa, sí, Adrián Barrera, Amanda Ferro y tenemos operación técnica de Gabriela Maduri. Adrián Barrera, me hace acordar un personaje de un... No sé si se acuerdan del dibujito Supercampeones. Sí, Roberto Cediño. Había un futbolista. ¿Alguien lo tiene? Roberto escabeaba como un escuerdo. Lo justamente por eso. Roberto apareció en los campeones escabeando, tirado en la plaza escabeando, ahí re peor. ¿Por eso será que te hace acordar? No, yo lo digo por los lentes más que nada. Los lentes negros, la barba, el pelo, todo así, mullido. No, si lo vieron arreglala ahora, Cristian. Decilo que es por el escabio. Eso lo traes vos al programa. Bueno, Cristian, queremos agradecer tu participación en el programa. Fue un gusto que estés acá con nosotros. No, Adrián, no. Vamos a prescindir de tu colaboración. Tenemos un programa cargadísimo, ¿no es así? O sea, además de hablar de alcohol a la mañana, vamos a hablar de un montón de otras cosas. Así que hacemos un pantallazo rápido de cada sección. Cristian. Sí, bueno. Tenemos un montón de cosas que pasaron, sobre todo en el ámbito de la política. Hay un montón de pases. Por otro lado, hay un dirigente que ya está empezando a perfilarse a ver si se puede postular o no, sí, que habíamos hablado la semana pasada. Uno que anduvo por la Universidad de Lomas. Uno que anduvo por la Universidad de Lomas. Polémica la pasada. Polémica, bastante polémica esa pasada por ahí, después la veremos bien. También tenemos nuevas noticias acerca de la gobernadora, que al parecer se quiere desligar un poco de Mauricio Macri. ¿Vos decís? No, le está rindiendo bastante bien, sí, al parecer... Pero veremos. Y después también salieron unos datos de la pobreza nuevos que nos van a dar un pantallazo de cómo viene siendo el gobierno de Cambiemos en este último año. Me acordé del video No es el cadete, o es el cadete. No, no, no es el cadete, es el otro, el de TKM. No me acuerdo. Jorge Aquino, creo que es. Sí, de cómo presentar la pobreza. Sí, ah, muy bueno. Ay, es buenísimo. Bueno, sí, sí. Es buenísimo. Es muy bueno ese video, pero cómo presentaron estas noticias fueron así. Pero bueno, para más adelante. Para plano, más Juanito. Yo voy a traer un estreno nacional y dos Yankees. El estreno acá es 4x4, no sé, capaz le vieron. Sí, y se estrena el 4 del 4. El 4, ah, mirá, bueno, no tenía ese dato, la verdad que ni idea, los números, la semana, los días. Y los otros dos estrenos, uno es un remake, Cementerio de Animales, capaz la tienen, no sé, la habrán visto, el que vio la clásica. Sí, sí, sí, sí, yo creo que he temblado de miedo de chico con esa película. Y la otra es una de superhéroes, Shazam, no sé si lo tienen. Me encanta, la estoy esperando. La estás esperando, mirá. La estoy esperando, sí, hace rato, me encanta. Me encanta, así que después vamos a seguir hablando de ese tema. Luis, ¿qué tenemos? ¿Qué nos traes hoy? En Infiltrados. Infiltradites. Esta semana no tenemos un nuevo capítulo de la interna barra brava de un club como tuvimos la semana pasada, pero sí tenemos tres policiales tremendos. Vamos a estar hablando de un hecho que ocurrió anoche en Avellaneda. Tremendo un enfrentamiento hecho, sí. Entre fuerzas de la policía bonaerense y federal, que dio como saldo una víctima fatal, un comisario de la bonaerense y dos de la federal heridos. Polémiquísimo. Todo dentro del marco de un hecho de corrupción tremendo que salpica a las fuerzas de seguridad. Sí, vamos a tener, me parece, para hablar de ese tema por durante toda la semana, sí, me parece. Los parece famosos poliladron. Sí, sí, sí, muchos títulos. Van a robar con eso. También vamos a estar hablando de un policial, un hecho ocurrido el jueves a la noche en Adrogué, donde tres asaltantes cometieron un robo tipo comando en la sucursal de un banco ubicado en pleno centro de la localidad de Adrogué. Mirá, así que cargadito de policiales tenemos, sí, Luis. Sí. Por último, un hecho aberrante, se habrán enterado, la denuncia de cinco casos de presuntos casos de abuso sexual en una prestigiosa escuela católica de la localidad de Rafael Calzada, donde un profesor de educación física de 40 años ha sido denunciado por presuntamente abusar de nenes de un jardín de infantes. Vamos a estar hablando sobre las novedades de esta causa. Así que cargadísimo programa. Y bueno, yo traje un libro para ver. Pasaste por acá, viste luz, entraste y trajiste un libro. Sí, sí, como que dije, tráeme este libro. ¿Qué que podía es genial hacer hoy? ¿Qué podía hacer hoy? Dije, bueno, podemos sección hablar alter de egos. Este libro. Alter egos, exactamente. Vamos a hablar del libro de Daniel Ares, Mató y Olvidó. Así que es un libro que recibió un premio que es Extremo Negro en 2015. Buenísimo libro y trata sobre un caso policial muy conocido en los 90 de María Soledad. Así que después vamos a profundizar un poco. Bueno, menos mal que eras a Guinness. ¿Cómo? Menos mal que esta vez no trajiste ningún tipo. No, ya ni lo nombremos. No, no. No lo nombremos. Va. Ya, eso no te lo vamos no, a perdonar. No, no lo nombremos. Y tenemos música hoy. Música en vivo. Sí, tenemos música en vivo. ¿Quiénes vienen? Los chicos y chicas y chiques. De la Candelaria. De la Candelaria tenemos música en vivo, así que más tarde los vamos a tener a ellos, que es una banda de ritmos afro-latinos. Directamente desde Luis Guillón. Así es, así que bueno. Para hacernos mover las cachas. Vamos a mover bien desde temprano en este sábado de sol hermoso otoñal. Así que vamos con un tema. Ya mismo arrancamos con la música de Pescado Rabioso, Bajan, así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Thank you. Bueno, estábamos escuchando a Luis Alberto Spinetta con bueno, la banda Pescados Rabiosos, el tema Bajan, que es una canción que es del 73. Del mejor disco de rock de la historia nacional. Sí, no. Luis, ¿qué haces dedito para abajo, Luis? ¿Qué te pasa, Luis? Debo admitir que no simpatizo con la música de Spinetta. ¿Qué? ¿Porque te gusta Flema, no? Yo creo que... Flema y muchas bandas más, pero... ¡Raca! Creo que es algo ideológico también. ¿Cómo puede ser? Parame la música. ¿Cómo puede ser que Luis tengamos en la mesa un compañero que no le guste Spinetta? Yo mono con Luis, a mí me aburre. Somos dos. ¡No! Somos dos. A mí la verdad que me aburre. Una nueva interna en MQB. Acá tenemos... Mirá, la banda de Spinetta con la remera de Pescado Rabioso liderada... Por Cristian es el líder acá. Banda fundacional del rock nacional, el mejor disco de la historia del rock nacional, considerado por un montón. La producción los está echando en vivo. Bueno, a partir de polémica. Ahora a la mierda. Despedido Juan. Juan y Luis. Pero recordemos que a Juan le gusta el otro yo. Solo quiero recordar eso. El otro yo. Trapitos al sol. Nada más. Y en su contexto pegaba el otro yo. Ahora la verdad que después de lo el violinazo de que se pegó Cristian, decayó, pobre, ya murió. Pero si seguís escuchando. El acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, Juan. ¿No está represo? Igual. Es acusado. Juan, vamos con Plano Juanito. Bueno, esta semana se estrena 4x4. No sé si habrán visto, le están haciendo bastante propaganda. Sí, le están haciendo bastante propaganda, mal, así. ¿Cómo...? 4x4. No me sale el nombre del actor que está. Peter Lanzani. Peter Lanzani. A mí me confundía con Peter Lanzani cuando era chico. ¿Por qué? Porque, ay, no sé, tenía el pelo largo. Su mamá, la lunares, los lunares. Claro, bueno, eso más, hacía que la gente se confunda. Y venía y me decían, Peter Lanzani, Peter Lanzani. Autógrafos. Sos medio sejudo, como y... Peter Lanzani también. Alfombra, me depilé hoy justamente, te dijo Janina. Una alfombra en la ceja, te dijo. Me dijo un unicej. Milhouse. Ahora sí, por favor. Bueno, el 4x4 tiene, aparte del señor Peter Lanzani, también está Luis Brandoni y Daddy Brieva. La película, la verdad que la sinopsis pinta bastante interesante. Es un chabón que agarra, él es ladrón, hacen. y agarra, va por la historia se trata de que se mete a robar una camioneta. ¿Y qué pasa? No puede salir de la camioneta, se queda encerrado. ¿Se queda una 4x4 encerrado? Exactamente, y lo más loco es que alguien lo está mirando, como que ya tenía previsto, no sé, que estaba esperando que alguien se le meta a robar y lo deja ahí encerrado ahí adentro. Lo más loco es que justo esto, tema de la inseguridad y todo esto de alguien, no sé si será experimento o capaz, no sé cómo será la historia, eso es lo que habla la sinopsis, ¿no? De que lo dejan cerrado, es como que lo vieron que hoy en día está muy esto de que está en el linchamiento cuando se meten a robar, es como... Sí. Para mí se me hace que justo sacó esta película para... Me da curiosidad que la trama gire en un solo plano, ¿no? En un solo plano, sí. O sea, que sea todo el tiempo dentro del auto, el 4x4, la camioneta. ¿Viste como esas películas? Hay una película en la sí, que está enterrado está el chabón. Enterrado el chabón y es toda la película con el tipo enterrado. Tenés que sostener toda una película con un tipo enterrado. Igual, debo reconocerlo, Peter no le tenía nada de confianza. La verdad que toda la camada que salió de Chris Morena me parece nefasta, todos esos actores. Comparto con Juan. Estamos de acuerdo. Polémico. No, a mí me gusta como actor. Para mí la camada esa fue la más nefasta de la historia argentina de actores. Quemó varias generaciones. ¿Alguien vio El Ángel? Me voy. Acá herí los sentimientos de Diego. ¿No está Peter ahí? No, lo que pasa es que yo a Peter lo vi en el Un gallo para Esculapio y me sorprendió. Actuó bastante bien. Dije, míralo a Peter. Y fue por eso que dije, bueno, está bien, vamos a ver qué onda esta película. Para mí es bueno, es muy buen actor. Lo que pasa es que yo tenía eso de que la verdad que son bastante perros todos los que salen de ahí. Este me sorprendió. Que sos muy Yanquilandia. No es de Yanquilandia, es que ahí... Sí, después viene y dice malos nombres. Y después viene y dice malos nombres. Aguante la industria nacional, loco. Es que hay gente... Lo que pasa es que yo siento que hay como que hay una camada que es como que están de moda. Y después hay gente como que agarra y... Hay actores y actrices que saben, pero hay como una camada que siento como que están ahí como de moda, como que son del momento, de amiguismo. Bueno, pero este no es un Estebanes. No, este chabón sabe, la verdad que no, este chabón sabe actuar. Luis Brandoni también actorazo. Sí, es un actorazo. A Daddy no me cae muy bien, nunca me cayó bien, lo tengo entre ceja y ceja cuando... Entre ojo y ojo, cuando sea agrandadito, es un odio le tenía a ese programa, pero... Pero es compañero. Espera, ¿a quién? Sí. No. A Daddy, el Daddy Breva también está en esta película. Y no, nunca lo vi bien así como actor, pero... Sí, hace del dueño de la camioneta robada. Mira, no me lo imagino. A mí me pasó con Francella, que viste cuando no lo ubicás en los papeles, como, no es que no te lo imaginas en ese papel y después actuó genial, me sorprendió. A mí Francella en las últimas películas que hizo me dejó como muy sorprendida. Sí, no hecho, lo imaginás en ese papel. Yo recuerdo el papel que hizo en El secreto de tus ojos, que sí. Nadie se lo esperaba, un personaje como el que hizo y sorprendió para bien. Sí, en aquel entonces. Así que... O sea, me está pasando esto con Daddy Breva. ¿Cómo hará ese papel? Vamos a ver si nos sorprende también. No sé si no va a ser. La verdad que le tengo cero fe, cero esperanza a Daddy. Me parece que nunca va a mejorar. Qué maldad. El director se llama Mariano Con. Él dirigió una película en el 2016 llamada El Ciudadano Ilustre, que también es bastante reconocida. Y dije, bueno, capaz acá también la pega, ¿no? ¿Alguien vio El Ciudadano Ilustre de acá? No. Para que no la vio, está Netflix para ver en estos momentos. ¿La viste, Juanito? La verdad que no, la dejé por alto, la pasé. No me llama la atención a mí, la del Ciudadano Ilustre. Y como que la recomendaron bastante y como que la vieron, no sé, ahí viste que te marca los gustos que le dan a cuánta persona le gustó y... Y está bueno, está y parece sí, de megusteo tiene bastante, ¿sí? Mira. Bueno, el otro estreno, el que vos querías, Janina, uno del mundo de DC, Shazam. Bien, me encanta. Shazam no sabía, porque Shazam estaba teniendo bastante problemas. No sé si sabías que las de DC como que no estaban pegando mucho como las de Marvel. ¿Y tuvieron medio capa baja con la Liga de la Justicia, le fue medio, estaba como medio ahí tironeando Shazam, no sabían qué sale, no sale, qué hacemos, qué. Porque empezaron al revés, DC, como que Marvel arrancó construyendo unos personajes individuales con películas individuales, después las agruparon y DC hizo al revés, como que lanzó directamente la película conjunta y después empezaron a desglosar los personajes. Más o menos, lo que pasa es que arrancó también medio con el pie izquierdo porque a mucha gente le gustó Batman contra Superman. Sí, a mí me gustó. A mí me gustó, vi la versión de 3 horas y la verdad que me gustó más todavía. ¿Hay una versión de 3 horas? Sí, que te cuenta más porque estaba bastante resumida en el cine. Y con Shazam, como que no sabían, porque la Liga de Justicia, a la Liga de la Justicia le fue bastante mal, la Liga de la Justicia. Sí. Como... Le hacían bastante mala propaganda, igual tuvo bastante dramas. Bueno, y Shazam estaba con eso, con los dramas que no sabían. Pero lo que pasa es que tiene un buen director, se llama David Sandberg. No sé si ustedes vieron Luces Afuera, Lights Out. No. Eso no. Es una de terror que el... Peliculón. Y bueno, el chabón este se vivió dirigiendo cortos de películas y... cortometrajes más que películas. Todo meta cortos y el chabón sabe lo que hace, así que bueno, capaz acá va a ser algo bien. Bueno, yo los adelantos que vi, a mí me pareció muy buena la de Shazam. O sea, me gusta cómo actúa el nene, que no sé... que me hace acordar mucho a... capaz que lo voy a decir mal, ¿no? Pero Juego de Tronos, Aira. ¿Lo estoy diciendo bien? Tengo la aprobación. Aria. Bueno, me hace acordar a ella, como los gestos de la cara, no sé si... Bueno, igual el pibito es conocido, el que es principal, es Jack Dylan Grazer, no sé si vieron It, ahí, la nueva It. No, no la vi. Bueno, para que la vio, el pendejito que está ahí actuando como principal es el que se quiere al brazo, que tiene una mamá gorda, no sé si el que vio la película. Que... ¿No se parece? Mira, yo estamos viendo fotos, para mí se parece a Aira. Bueno, para mí. Bueno, para el que no conoce la historia de Shazam, se le hago un pequeño resumen. Dale. Es un pequeño joven llamado Billy Batson. En el cómic, él es un huérfano. Acá creo que lo adaptaron más a estos momentos. Hoy en día como que capaz va a la escuela y le hacen bullying y lo tienen ahí cagando en la escuela. Sí, igual lo adoptó una familia. Era también huérfano también, ¿no? Y lo adoptó una familia que venía adoptando huérfano, me parece. Tiene un hermanito con... capacidades diferentes. Bueno, ¿y qué pasa a este pequeño joven, a este pequeño puberto? Aparece el tipo como un dios, un mago que le concede poderes. Ajá. Y para... ¿cómo los activa los poderes? Tiene que gritar la palabra Shazam. Shazam. A la casa. Ah, se confundía. Shazam es... son iniciales de palabras de dioses. Eso dije, mira vos, no sabía eso. Ah, no sabía yo tampoco. Es que si no, una palabra random sería medio raro. Sí, no, yo cuando veía era como, es medio raro el nombre. Y después cuando veo un poco más la historia, porque yo tampoco estaba muy al tanto, empapado de la historia de Shazam. Y digo, mirá vos, eran dioses. Y como van, las iniciales son de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Sí, 12 griegos. Dije, mirá vos, míralo a Shazam. Y bueno, la historia más o menos va lo mismo que los cómics. Él tiene como que tiene que pelear contra malos, ¿no? Un villano, sí, siempre. Es un pelado. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero... Bueno, pero a mí lo que me impactó era como la historia era... esto de las letras, ¿no? Shazam. Pero yo también me decía, qué nombre raro, Shazam. Digo, ¿a quién se le ocurre Shazam? Sí. Tenía toda una historia detrás. Me gusta mucho cómo muestran cómo el nene... porque es un nene que tendrá en 14 años. Y más o menos. Más sí, chico. Sí, sí. Y cómo muestran en los adelantos cómo va descubriendo sus poderes con su hermanastro. Y eso me pareció muy divertido. Como que es un nene en un cuerpo de superhéroe. Lo que tiene eso me llama mucho la atención. Lo que creo que ahí hicieron fue que la pintaron más como para tirando a cómica, ¿no? Porque las DC venían re serias. Batman contra Superman, la Superman Hombre de Acero. Esas como que venían como re oscuras o muy serias. Y capaz. Bueno. Lo que fueron, quisieron darle un... no sé si vieron que las de Marvel tienen un poco de cómico. Hay un poco de chiste, hay un poco de humor. Sí, depende del personaje, de la trama. Pero sí. Pero siempre tiene más o menos su cómic, o así sí. Su parte cómica. Y Batman contra Superman fue zarpada en serie, era como que... era un drama, parecía más que... no sé si alguien la vio o no la vio nadie, ¿no? Batman contra Superman. Me aburren las películas de superhéroes. ¿Cómo que te aburren las películas de superhéroes, Christian? Son una reverenda cagada. Todas. Banco un poco a Christian. Hoy el programa, tenemos banco un programa polémico, ¿no? Sí, hoy... me banca. Uno de los productores me banca, el otro me está puteando, pero... sepan que son aburridísimas las películas de superhéroes. Igual 4x4 la voy a ver. Aguante la película de superhéroes. Que acá hay una crisis. Sí, sí. Claramente. La grieta. La grieta de QMQB. Pero con cada cosa nueva sale una nueva grieta. Bueno, y la última para recomendar es Cementerio de Animales. Esa... están todos de acuerdo ahí. Están todos de acuerdo. Peliculón. No la conozco. Así que a ver cómo me la recomendás, cómo me la vendés. ¿Cómo que no? Y no, pero Diego, nosotros somos medio viejitos, Diego es como más joven. ¿Suenan los Ramones en esta película? Eso es lo importante. Se me hace que no suenan un carajo los Ramones. Bueno, entonces no, descartalo. Y lo que tiene el Cementerio de Animales es que para mí la también se nota que está un poco más oscura, porque capaz siguen los pasos como fue It, porque en el remake de It, la última, le agregaron más partes del libro. No digo que no hago esa pelea estúpida, el libro es mejor, la película es mejor. Le agregaron partes como que la hacían más seria o más... No sé si más seria, pero como más heavy a la película. Les pongo un ejemplo en It, en la vieja, el papá de la pibita... Era como que hacían que le pegaba, pero en la nueva ahí te muestran así en las acciones como que el chabón violaba de la hija, era como re fuerte. ¿Viste? Cosas así, o sino que los malos son más malos acá, como que estaba... Más crudo, mejor, ¿no? Sería. Más crudo, exactamente, Luis. O sea, ahí está, me tiró la palabra exacta, Luis. Más crudo está hecho. Hay una y en escena... It, aguanta para que te dejo, si quiere cortarte, ¿no? Cementerio de Animales creo que va por esa parte porque se ve así, onda medio oscura. Encima tiene dos actores que... son bastante buenos. Jason Clare, no sé si lo vieron, este está en la segunda del Planeta de los Simios, es el personaje principal, no sé si se acuerdan. ¿Es un mono? No, es el humano que está ahí, es el, no sé, como que es el nuevo con el que habla César. Ese es un chabón que también tiene... Bueno, este chabón actúa porque también estuvo en la última de Terminator, que era como el... No, este ya no lo vi. Bueno, este yo también. Vi la última de Terminator. No entendí nada, pero estaba bueno. Y bueno, John Lightwon, no sé si ese, capaz no lo vieron, pero es bastante viejo. Tenía series de risas y hizo bastantes cosas. Pero no sé si capaz la nombre, 3D from the Rock, pero son series que yo miraba solo, pero el chabón sabe. Es el que estuvo en la primera, en el último remake del Planeta de los Simios, que era el papá del chabón que perdió la memoria, no sé si se acuerdan que era un viejito. No. Bueno, el chabón no. Sabe actuar. No vi el Planeta de los Simios, quiero contarles. Vi muy poco, así por fracciones. Y bueno, Cementerio de Animales era eso. Para mí va a ir, se ve más seria, más oscura. También la recomiendo esa. Pinta para buena. Yo vi el tráiler y para mí que más allá de que por ahí no se escuchen los Ramones, va a estar buena, parece. ¿Puedo decir una escena que es re traumática de la 1? Cuando el nene está cruzando la... Claro. Esa es con la iguana a veces date de fondo. Esa es re traumática. ¡Ah! ¡Cayó Diego! Claro, terminó la sección y me acabo de dar cuenta de qué película hablan. Igual no la vi, pero conozco esa escena. O sea, fue muy traumática para todos, solo que no vi la escena, pero siempre me aparece la imagen. Sí, entonces, sí. Tipo meme, pero bueno, me aparece la imagen. Gracias, Juan. De nada, gracias, chicos. Vamos a escuchar música, Jan. Escuchamos a Sofía Viola cantando Pancho de Constitución. Ya volvemos. Pau. Tack, take, take, bow, tack, take, take, bow, tack, take, take, bow, tack, take, take, bow, tack, take, take, bow, tack, take, take, bow, tack, take, take. Viajando para San Telmo, en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso. Vagones muertos, enredadera selvática, el diésel se queda quieto, el eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio los acompaña, 40.000 pasajeros, disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it Estuvimos escuchando a Sofía Viola, Pancho en Constitución. Sofía Viola es una cantautora de acá de Lanús, que ya desde los 14 años, escribía y cantaba sus propias canciones, así que así sonaba en ¿Qué me querés vender? 39 minutos de las 9 de la mañana en Escalada, y supongo que en todo el país, como siempre lo digo. Y tenemos a Cris, que tiene su sección en este momento. Sí, esta semana fue bastante movida para el ámbito de la política y se vienen rumoreando cosas bastante zarpadas. Una de ellas va a dar que hablar por lo menos durante toda esta semana, y va a ser justamente un posible adelantamiento de las elecciones. Así como lo hizo Alfonsín en su momento, como lo hizo Duhalde después de las muertes en Avellaneda, en la masacre de Avellaneda. Al parecer Macri tendría miedo de que salga un estallido y podría determinar adelantar las elecciones. Dentro de este escenario, además de mirar todo el escenario, que está viendo que la economía no le va ni para atrás ni para adelante, también está viendo que la imagen de Vidal sigue creciendo, sigue siendo una imagen positiva mucho más alta que la que tiene él, y una imagen negativa obviamente mucho más baja, porque, bueno, como sabemos todos, odiamos todos a Macri, ¿no? ¿Hay alguien que no lo odie? No, totalmente desacuerdo. Diego, hay que poner el hombro, hay que sacar adelante el país. Porque al país se lo saca adelante laburando. Exactamente, no hay que llorar, no hay que llorar, dijo el presidente. Qué globoludo. Está caliente. Diría un amigo mío. Cuestión es que estos sondeos que se vienen dando últimamente darían a Vidal como la única ganadora en un eventual balotaje con Cristina Kirchner, por lo que no solo se evaluaría adelantar las elecciones, sino que Vidal vaya a la presidencia de la nación. Vamos a ver en las próximas semanas, supongo que vamos a tener más noticias sobre esto, pero el escenario se plantea así. Ahora Macri, con el ego que tiene, ¿realmente él daría un paso al costado y aceptaría que él tiene una imagen negativa y le daría el lugar a María Eugenia Vidal? Hay dos cosas. Por un lado, el ego de Macri, infladísimo como siempre, pero... a una persona normal, o sea, a cualquier persona como le importa más. Claro, y recordemos que además también es un empresario rico desde chico, que siempre fue mimado, o sea, es una persona a la que no está acostumbrada a que le digan que no. Vamos a ver qué pasa si termina siendo una disputa del poder dentro de Cambiemos, si se rompe el bloque ya en las máximas alturas de lo que es el bloque político, o si se llegan a un acuerdo en el cual, cada uno dirima sus candidaturas como pueda. Pero lo principal es esto. Macri está teniendo una muy mala gestión, la imagen sigue siendo cada vez peor. En cambio, por el contrario, la imagen de Vidal no está tan sucia como la de Macri. Por lo tanto, en una eventual carrera política en lo que es en las presidenciales, estaría bastante mejor posicionada que Mauricio. Vamos a ver, ella dijo en un momento que no tenía pensado postularse a presidencia, que se iba a quedar en la gobernación, pero bueno, las cosas cambian en política, ¿vio, Diego? Sí, así, además de que todos sabemos que ahora María Eugenia Vidal está reunida con su gabinete en Chapadmalal. Y de ahí no se sabe qué puede salir. Estamos recién empezando abril. Y vamos a ver, porque de los retiros espirituales que hacen desde Cambiemos, siempre que salen con alguna sorpresita nos esperan. Vamos a ver si traen facturas de la Atalaya o nos traen algún aumento de precio, alguna decisión de dentro de los gabinetes. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Otra noticia muy importante es el recorrido que viene teniendo Tinelli por todo el conurbano y por distintas gobernaciones. En esta semana se reunió con los gobernadores de San Juan, que es Sergio Uñac, y el de Córdoba, Juan Schiaretti, ¿sí? De dos fórmulas, o sea, de dos posiciones bastante parecidas, que son Alternativa Federal, que son el espacio de La Baña, de Massa. Y también se mostró en el conurbano bonaerense, con visitas al intendente de Escobar, Ariel Sucharchuk, y a la Universidad de Loma de Zamora, donde fue recibido por el rector Diego Molea. ¿Qué pasa? Hay un punto muy importante dentro de lo que es el panorama político para Marcelo Tinelli, y es que a los gobernadores, a los intendentes de lo que es la gobernación, de lo que es Buenos Aires, no les está gustando mucho que se presente como una tercera alternativa. Eso te podría restar apoyo. Yo pienso que si Tinelli llega a alinearse dentro de en un bloque opositor un poco más amplio, podría perfilarse mucho mejor a la gobernación, pero no lo veo hoy en día poniéndose de frente a Cambiemos y más tirada para el lado de Cristina. Es como que no se la juega. No se la juega. No, el que no arriesga no gana acá. Y pero, a ver, tengamos en cuenta algo. Es muy difícil que Tinelli, siendo un empresario muy reconocido de los medios, se alinee justo con un partido que viene más de la representación popular. No lo veo yo. Pero nunca no se sabe. Sí, también a ver, quien obtenga a Tinelli, porque me parece que el verdadero interés es realmente tener a Tinelli en tu espacio. Sí. Entonces, el que, porque saben que el que tiene a Tinelli, no digo que gana las elecciones, pero sí tiene un peso fuerte. Tracciona un montón de votos. Vos pensás que estuvo 30, 40 años enfrente de la televisión con un altísimo rating, de los ratings más altos de la televisión argentina, creo que en la historia. La verdad es que cualquiera se pelearía por tenerlo. ¿Qué pasa? No te sirve hoy en día como una tercera posición, porque la política hoy en día está muy polarizada. ¿Sí? Y las elecciones parece que van a apuntar a eso. Y bueno, si compite por el lado de Labaña y Labaña se quiere presentar como aparte, como una tercera posición entre Cristina o el PJ y Mauricio Macri o el oficialismo, parece que no le va a ir también, pero veremos. Como es un año largo y todavía falta mucho para que se delineen las candidaturas. Para mí tendría que presentarse Tinelli presidente, Diego Maradona vice. Sería bueno, ¿no? Yo ahí lo voto. Al lo Diego, votado. Un sentimiento del Diego. Jefe de gabinete, ¿quién sería? Jefe de gabinete. Juan sería el jefe de gabinete. El Piti, aunque ahora está en el 6 al otro. Tiene unos problemas judiciales. ¿Saben quién tendría una buena cantidad de votos para mí si se postulara? El indio Carlos Solari. Sí, sí, sí, no, el sí, indio sí. Salario. El indio Solari. Voto asegurado de la mesa, salvo Juan. Yo lo voto. Sí, sí, encima, lo voto compañero. También. Compañero. Yo lo voto también. Sí, sí. Encima, compañero. Bueno, acá ya tenemos 5 votos. Ahí si ya. Juan, haz el favor. La operadora también lo vota. Si nos estás escuchando, indio, sálvanos. Resultado unánime. Ya presidente de mesa acá, por lo menos, indio Solari sí. Gana caminando. Sí, sí. Bueno, y otra cosa muy importante es que en el marco de una reunión de dirigentes sindicales que tuvo el candidato a presidente Roberto Labaña, ¿no? De quien estábamos hablando, que estaba unido con Tinelli en esta ruta hacia las presidenciales, delineó sus puntos centrales en una eventual gestión, ¿sí? Y lo que dijo básicamente es que plantea tener un Estado más presente. Tratar de bajar todo lo que es la ¿cómo se llama? Las facturas. Tarifas. Las tarifas, claro. Bajar el régimen tarifario. Tratar de buscar la reactivación del consumo. Y él dijo que la salida de la crisis y el combo de crecimiento lo podría conseguir en 18 meses. ¡Qué compromiso! Está jugando fuerte, Roberto. Estas fechas a mí igual no... Estas promesas... No me gustan cuando ponen así fecha como segundo semestre. Y es medio complicado, porque la verdad es que en 18 meses salir de una crisis que todavía no estalló, para mí, va a ser bastante complicado. Para mí sería más realista alguien que venga y diga, yo voy a juntar las esferas del dragón y voy a pedir voy que... Voy a invocar a Shen Long y así voy a desear que... Porque están, la verdad que... ¿Vos no lo votarías a Roberto? Y yo repito, tiene ya bastantes años. Yo no sé si va a llegar. Sí, bueno, llegar a de acá 6 meses yo supongo que llega. Si no los nismanean. No, eso que... ¿Cómo vamos a pensar en eso? Che, ¿puedo contar algo muy morboso que he pensado muchas veces? ¿Qué? El momento de ventilar, nada que ver igual. Mira, ¿seguro? No, sí. Que yo nunca viví, y no sé si alguno de ustedes acá, la muerte de un presidente. A mí me gustaría ver qué pasa si se muere un presidente. Entonces, capaz que me gustaría que asuma la valla para que se muera el tiempo y ver qué pasa en el país. Igual ninguno de nosotros vivió. No. Sí. No, les pregunté por eso. No, nadie vivió una muerte de un presidente. Ahí me está a cargo en un cargo. A lo sumo Néstor, pero ya, era presidente. No, era presidente. Estamos hablando de ex presidente. Vos decís de alguien que está en cargo. No, un presidente que se murió. Ortiz. Ortiz. Sí, sí. Ortiz. Perón se murió siendo presidente. Y ya después no nadie más. No yo recuerdo ahora. Igual recordemos que tuvimos cinco presidentes en una semana, así que. Sí, y más antes también. Creo que. Antes de los radicales. No me acuerdo quién era ahora. Bueno, y otro punto en esta semana, al parecer, lo que se vendría dando dentro de Cambiemos también es una salida ya total, que lo vienen afirmando desde distintos puntos, de lo que es el órgano radical de Cambiemos, ¿sí? El dirigente radical, Federico Storari, lo que dijo básicamente es que Mauricio Macri no es el mejor candidato de Cambiemos con vista a las elecciones y no descartó un estallido antes de fin de año de la alianza con el PRO y la coalición cívica. Lo que dijo básicamente es: no sería una locura que la Unión Cívica Radical rompa Cambiemos para apoyar a La Baña. Y ahí si la USR se determina a romper definitivamente con Cambiemos y apoyar a La Baña, estaríamos hablando ya de un, no sé, un, algo que no tenía precedentes hasta muerte ahora. Súbita de Cambiemos. Tal cual, y me parece que también traccionaría, no te digo un montón de votos, pero por lo menos un 5% o 6% de votos más a La Baña, que bueno, le sumaría un montón en la carrera, sobre todo en la primera vuelta. Para llegar al balotaje sería trascendental que el USR lo apoye. Pero no sé ustedes cómo lo ven, por más de que sea un partido chico hoy en día, de viejo de 80 años. Igual siempre fueron reparasitares, siempre estuvieron vivos. Qué buen recurso el balotaje, ¿no? Jugar a eso también. Uy, y tenés que ser muy inteligente. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo llegás y mirá lo que pasó con Méndez y con Néstor en el 2003. Sí, sí, ni hablar. Vamos a ver cómo. Scioli y Macri también. Si no hubiera existido el balotaje, otro sería el presidente en este momento también, ¿no? ¿Nos querés deprimir, Luis? Igual es muy interesante el balotaje. Como para mí le agrega. Yo sí, soy así el morboso que quiere como más acción. Es un recurso. Para muchos mí, juegan a sí, eso. Sí, muchos sí. Juegan a eso. Sí, sí, tal cual. Porque vos sabés que ya en el balotaje no hay más divisiones que vos claro. Y tu claro. Otro candidato. O sea, vos sabiendo que vas a perder, vos jugás a perder lo menos posible y en el balotaje, en la segunda vuelta, vos jugás con los votos de la oposición o sea, vos haces otro arreglo, tal otro cual. Tipo de arreglo. Braden o Perón, sí, corta. Sí, sí. Son todos iguales. Son todos iguales, la verdad que son todos iguales. Juan, ahora cuando salgamos de acá te fajo. ¿Sabés? ¿Por qué? Amenaza porque en vivo. No son todos iguales. Una pelea, son muerte. Todos iguales. Amenaza en vivo. Lavañistas y tinelistas. Lo que tiene también el balotaje es que ahí se juega mucho el voto indeciso. ¿Cómo llegas al voto indeciso? Por eso, es como que tenés que convencer a los otros. Y bueno, pero ese es el voto que más te rinde hoy en día. Vos pensás que hoy en día no hay una marcada línea política. O sí, ponele que hay mucha gente que está decidida, ¿no? Pero la gran mayoría, la gran cantidad de gente no se condiciona, no se queda en un partido político justo o en... Es como que vos tenés que sí o sí buscar a ese sector de la población. Tenés que tratar de convencer a los indecisos. Porque ¿para qué vas a convencer a alguien que ya está convencido de tu idea? Sería ilógico. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Cómo pueden llegarle a ese sector de la población que parece que es el más apolítico. Por lo menos en el 2015, sí, sí. El sector apolítico... Es el masa de hoy en día, sí. El sector apolítico jugó mucho para Macri. Lo ayudó demasiado. Ese sector hoy en día yo no lo veo tan contento como antes. Al contrario. Se cerraron todos los negocios. Está. Sí. Pero tampoco lo veo tan contento con un posible espacio opositor. Vamos a ver qué pasa. Ya les dije, falta un montón para las elecciones. Y la verdad es que pueden pasar un montón de cosas. Pero bueno, me parece que los espacios como más marcados, acá en la Argentina, es una cuestión peronista, como más desde ahí, y bueno, ahí se mete el kirchnerismo, otra cosa, y después el anti-kirchnerismo, porque ni siquiera es como un anti-peronismo así muy fuerte, sino que me parece que es más un anti-kirchnerismo. Tal cual. Porque son los dos espacios, y después están en el medio, lo siguiente se hizo la izquierda. Sí, la izquierda botona que vota en blanco. Pero es justamente así, está decidido entre kirchneristas y antikirchneristas, por más de que Cristina no se presente. Se ponga del lado de que se ponga Cristina, va a traccionar un montón de votos, a favor o en contra. Así como las elecciones pasadas fueron el voto castigo a Cristina, porque bueno, la castigaron mucho por todo el tratamiento que venía teniendo en los últimos años, el sí. Desgaste, bueno, todo lo que puede llegar a pasar después de 2 años de gestión. Para mí a Macri lo van a castigar mucho si se presenta en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Bueno, justamente por el aumento desmedido de la pobreza. Y lo pudimos ver hace poquito en un informe que sacó la UCA. Según la UCA, en el conurbano, el 41% de la población vive en la pobreza. 41% de la población. Es una banda. Sí, sí. Y no estamos contando a la gente que vive bajo la línea de indigencia. Este 41% significaría más o menos 12 millones de personas que viven con carencias básicas. ¿Sí? Más o menos el rango, o sea, el crecimiento que hubo a nivel nacional de la pobreza viene desde 2015, que tenés un 27%, a un 31% en 2018, ¿no? Por lo que vemos, el régimen tarifario, el aumento de los precios, ¿sí?, con la inflación, no vienen siendo, la verdad, que bastante beneficiarios para la política económica que Cambiemos. Pero bueno, vamos a ver si la gente elige castigarlo o no. Falta mucho para las elecciones, como decimos. Puede ser que el AF bajo la manga de Macri aparezca en estos días, pero se ve complicada la historia. Igual lo de Tinelli, el tercer movimiento, la verdad que se me hace como que... ¿Qué? Y como que tira, loco, en tercer movimiento. Si están todos indecisos entre Macri y Cristina... Aprovechar, ¿no? Es que yo creo que así... Aparte, llegó Macri. Va a ser muy interesante ver. Otro. ¿Cómo no llega Tinelli? Vamos a ver. Todavía falta mucho. Tinelli tiene una posibilidad de mantenerse y de seguir subiendo, pero bueno, depende de lo que él haga en estos dos meses. Vamos a verlo. Estamos para esperando. Mí va a ser interesante ver la apertura de Tinelli, porque para mí el chabón va a plantar postura y todos vamos a estar viendo qué carajo dice. Y después el debate. Como esos van a ser los dos eventos televisivos del año para mí. Es que Tinelli tiene eso a su favor, la pantalla. Sí, es una cara conocida, aparte. ¿Cuántos años que estoy robando con Showmatch? De la extorsión estoy hablando. Ah. Y la guita. Bueno, gracias, Chris. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Así es. Nos pueden seguir por las redes sociales, obviamente. Nos buscan en Instagram como QMQBSUR. Así es, QMQBSUR. Nos buscan en Instagram. Si no, en Facebook, ¿qué me quieres vender? Nos buscan en Facebook, ¿qué me quieres vender? Y si nos quieren mandar un mail, ¿a dónde? qmqbsur@gmail.com. qmqbsur@gmail.com. Y salimos a través de internet para todo el mundo mundial a través de moshradio.com. Moshradio.com. Estamos acá para todo el mundo mundial. Vamos a la tanda. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones.

Vamos Radio. Soy Fabi Lore, somos de Loma Zamora, partido Villa Independencia. Estamos compartiendo unos mates y escuchando la radio. Buenísima, la verdad, como nuevos oyentes, parece que nos vamos a quedar acá. Saludos. Arrancamos la segunda hora de ¿Qué me querés vender? QMQB por Moya Radio. Así que arrancamos con saludos porque tenemos muchos oyentes que nos están escuchando. Aprovechamos. Claro, si son oyentes nos escuchan. Mandamos saludos a Noé y a Cande. A Cande, te mando un beso enorme, Cande, que nos está escuchando del otro lado. Juanchi también que nos está escuchando. No sé, algunos ustedes... Yo quería saludar a la banda Rufisáurica del Sur que nos escucha desde el primer programa. Esta noche vamos a estar festejando el cumpleaños de Michelini. Nos vemos. Vamos, Michelini, feliz cumpleaños. Y yo le mando un saludo a mi familia que me está escuchando en Gleu. Aparezco un re campechano. Y le mando un saludo. Ahí donde corre el viento. Y un saludo muy grande a Susana y a Luján, que son mis proveedoras de alcohol y de todo tipo de sustancias. Legales. Todas legales, sí. ¿Quién sí, dijo algo lo contrario? No, nadie. Yo por las dudas, claro. Porque lo tenemos a Luis ahí medio infiltradito y... y te puede mandar en cana. Nunca confíen en Luis, obviamente. Vamos ahora con esa presentación, con la sección de infiltraditos. Infiltrados con Luis. Muy bien, como habíamos anticipado, íbamos a tocar tres temas tremendos, temas policiales. Uno de ellos ocurrió anoche en la localidad de Avellaneda, partido mejor dicho de Avellaneda, donde hubo un enfrentamiento entre fuerzas de la policía bonaerense y la federal. Todo en el marco de una denuncia de un caso de corrupción tremendo que nos enteramos en el día de ayer. El hecho fue así. Aparentemente, según trascendió, una mujer habría denunciado en la UFI número 4... de Avellaneda, descentralizada de Avellaneda, que habría sido extorsionada por dos agentes de la policía bonaerense a esta mujer que estaría involucrada en un caso vinculado con el tráfico de drogas. En el momento en que, en el lugar que habían pactado la entrega del dinero, la mujer asistieron también estos policías, que cuando se vieron rodeados por agentes de la policía federal no se entregaron y empezaron a los tiros, ¿no? El resultado fue un comisario de la bonaerense que trabajaba en la DDI de Lanús, muerto. Uno está detenido, su cómplice, y dos agentes de la federal están actualmente en el hospital Fiorito. Uno de ellos en grave estado, tiene un tiro en el mentón, dos en el abdomen y uno en la pierna. Ahora, tremendo. Una pregunta, ¿qué pasa con los policías que se resistieron y que estaban con las manos en la masa, por así decirlo? ¿Esos, ponele, salen de peligro y quedan a disposición de la justicia? Uno está detenido, no fue herido. Sería el cómplice de este comisario que fue abatido, ¿no? Que no se quiso entregar y que empezó con los tiros. Terrible. Un caso de corrupción tremendo que salpica a la fuerza de seguridad. Sí, menos, y que va a tener como y que vamos mucho a tener muchas rebote. Novedades esta semana, sí, por supuesto. Si es que no se mueren. Sí, lo que leí es que armaron un cerco importante con policías de civil rodeando toda la zona donde se iba a realizar la entrega. Claro, claro. Como fue, se armó muy bien. Fue de película, un caso de película, la verdad. Pero como dijo Juan hace rato, un gran filósofo, los verdaderos poliladros. Sí, sí. Este caso trascendió, pero suelen ocurrir cada tanto, escucharán cada tanto casos así. La verdad que bueno... Yo en este tiempo, este es el primero que escucho así tan grave. ¿Tan tremendo? Sí, con un muerto, con heridos. Igual es raro porque la policía... Un comisario muerto, chicos, tremendo. Comisario muerto, sí, tremendo. Por eso, digo, va a salpicar como fuerte, me parece. Sí, va a repercutir y vamos a tener seguramente muchas novedades en la semana acerca de este caso. Es raro porque la policía no roba, Luis. No, la policía no está involucrada con la mafia, nada. ¿No? No, por no, favor, muchachos, no sean sarcásticos, que capaz mañana nos caemos en una bala. Sí, empiezan los atentados. Nismeados. Aparecemos todos nismaneados acá en el medio de la radio. Todo por culpa de Luis. Todo por culpa de Luis. Que trae esos temas tan heavy, tan picantes, jodidos. Picantes, alegres. Sí, ahora las pericias lo está haciendo la gendarmería, ¿no? Sí, ya se han realizado en el día de ayer las primeras actuaciones de parte de la policía que estaban a cargo, ¿no?, de las pericias a los autos. Obviamente estaban buscando si tenían agujeros de armas, de balas de fuego, ¿no? De sí. Armas de fuego. Pero como están involucradas las dos fuerzas, se ocupa gendarmería de todas las pericias. Sí. Bueno, un caso fuerzas. Tremendo. No fue el único. Este es el más reciente, pero no fue el único que tuvimos durante la semana. ¿Qué más pasó, Luis? El jueves a la noche tuvimos un robo comando, también tremendo, en la sucursal de un banco ubicado en pleno centro comercial de Adrogué. ¿Acá nomás? Acá nomás, sí. Yo los banco, ¿eh? Tremendo. Los ladrones. Los ladrones. Y bueno, sí, che, escúchame, si va a robar, por lo menos que vaya a robar un banco, escúchame, ¿no? Déjame echar las pelotas. Pero no hubo heridos, no hubo heridos. En código de barrio, eso es un chorro. Sí. No el que le roba a una señora, ese es el rastrero. No hubo heridos y según las fuentes policiales el robo habría durado 3 minutos. Fugaron de la zona y están prófugos. Actualmente la policía investiga las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Obviamente, no liberaron la zona, chicos. ¿Por qué me haces gesto? ¡Qué mal pensado! Che, esto me hace guardar, no sé si hace como que hace bastante tiempo que no se dan estos tipos de asalto comando. Del Banco Río fue... A mí se me viene ese. Sí. Me acordé de eso, como que son golpes comando importantes. Sí. Para mí hace rato que no se dan. En este caso tipo. No trascendió, no se contabilizó la suma de dinero que se robaron. Pero sí se presume que fue un motín bastante importante. Incluso se rumorea también dentro del plano de la justicia que podría ser todo esto en el marco de una entrega, ¿no? Que habitualmente se da cuando uno va y deposita cierta cantidad de dinero. Después sucede en estos casos, ¿no? Sería la primera vez que ocurre. Sí. Encima el banco, en pleno centro de Adrogué, están todas las casonas de los ricachones. Mitre y esquina, casi esquina Macías y bueno, entre Macías y Somelera. No quiero entregar a nadie, pero nuestra productora aparece con los cabellos dorados. Vive a metros del lugar del hecho. Y hoy vino en auto nuevo. Y con anillos de oro, qué raro. Es como no que... sé, no es sospechoso, por lo menos sospechoso. ¿Qué estuviste haciendo el jueves a la tarde, Amanda? ¿Qué es el ICBC, no? Sí, el ICBC, exactamente. Chicos, acaba de salir Amanda de la radio. Se dio a la fuga. Sería cómplice de estos asaltantes. Bueno. Y por último, un hecho aberrante que ocurrió en la localidad de Remedio Escalada. Estamos en Remedio Escalada, claramente. Claro. En la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, donde en un prestigioso instituto de enseñanza católica... estamos hablando del Instituto Regina Apostolorum de dicha localidad, donde trabajaba un docente de educación física de 40 años, identificado como Ezequiel Biazón, acusado hasta ahora de 5 casos de abuso sexual. Las víctimas serían los nenes del jardín de infantes de la institución. De parte de la justicia, las novedades que hubo hasta el momento es que tiene prohibido irse del país. Esto ordenado por la fiscal que está a cargo de la investigación, y no se descarta que en las próximas horas se sumen más denuncias, ¿no? Hay que tener en cuenta que este docente no solamente trabaja en esa institución, también obviamente trabajaba en otras instituciones de la zona sur. Así que es un caso reciente, grave. Reciente, muy grave, sí. Un hecho muy delicado. Estuvimos el día jueves, estuvimos en la escuela. Lamentablemente, de parte de la institución no quieren dar notas, solamente nos dieron un comunicado de prensa de parte de la representante legal de la institución. Hasta ahora, la postura que ellos han tomado es inmediatamente, una vez visualizado o viralizado este caso, desafectar al docente de la institución inmediatamente y ponerse a disposición de la justicia, ¿no? Con todas las pruebas que sean necesarias. para que esto se esclarezca. ¿Y vos cómo ves esto de que no hayan querido salir a hablar y que den un comunicado? Me parece lógico, teniendo en cuenta un caso tan delicado, ¿no? Sí, estamos hablando de menores involucrados, me parece que es complejo, ¿no? La situación. Hablando un poco en off con los vecinos de la zona, con gente que lleva a los nenes al jardín, nos comentaban que las familias obviamente afectadas no llevan más a los chicos ahí, hasta ahora son 5. El resto lo siguen llevando, y lo que me comentaban las madres, los padres, es que en sus casos no tenían nada en contra de este profesor, pero le brindan obviamente su apoyo a estas familias que denunciaron estos hechos aberrantes, ¿no? Obviamente si esto se comprueba, la verdad que es lamentable. Encima, para colmo, un hecho de violación en una escuela católica, ¿cómo? Enseñanza católica, católica, para ensuciar más histórica, muy muy vieja. Yo fui al jardín y primer grado en esa escuela hace muchos años, obviamente, cuando iba a jardín. Claro. Es una escuela de renombre de bastante peso. A mí me llegaron publicaciones en Facebook que, bueno, obviamente se viralizaron. También porque soy de Calzada. Las imágenes del acusado se viralizaron inmediatamente. Sí. De hecho, yo me enteré por las redes, no lo vi en los noticieros, en ningún otro medio después. Que se decía que está prófugo. ¿Él tiene algún pedido de captura? Él no tiene pedido de captura hasta el momento. Él está imputado por la carátula de abuso sexual, pero no tiene pedido de captura. Y esta notificación que vos hablas de que, bueno, él no puede salir del país, ¿le llegó como notificación a él o fue algo que se dio a conocer? Claro, esto le llegó como notificación. Esto es parte de la investigación. Él no se puede ir del país. Es algo lógico también, ¿no?, en estos casos. Sí, bueno, pero ahora estamos hablando de un docente que está acusado de abuso sexual y ya, por lo menos, publicaciones, esto se lo adjudicamos a las redes sociales. Sí, esto es muy de Sí. Igual... Que no aparece. Sí. No se lo puede meter preso hasta que no esté la condena firme. No, sí que se le puede... Sí, se puede. Prisión preventiva, sí. Si entorpece la causa. No me sorprendería que en caso de que haya más denuncias, que sí, lo metan preso, sí. ¿Pero solamente si entorpece la causa o bajo cualquier circunstancia? Depende del criterio de la fiscal, pero sí, podría tranquilamente. Eso es muy variado, ¿no? Sí, porque en otros casos, como urgentemente lo mete preso, y en este caso, digo, estamos hablando de 5 menores. Sí, y no yo sé, me acordaba como que para mí amerita otra medida. Y yo me acordaba, por ejemplo, el caso, no sé, de Milagro Sala ahora, que la metieron presa de la nada sin tener una condena firme, solamente claro, acusaciones, pero... y después empezó el juicio cuando ella ya estaba presa. Hay un periodo, en primera instancia, cuando se mete preso a un acusado, tienen un periodo de 15 días que después se puede extender a 30 días antes de declarar la prisión preventiva, ¿no? Sí. Es así. Bueno, esperemos que lo metan preso lo más antes posible, porque una persona así es un peligro para cualquiera. Veremos cómo sigue este caso. ¿Tenemos algo más, Luis? Sí, por último, para cerrar el juicio que veníamos siguiendo, estamos hablando del caso del crimen de Pablo Tito, que estuvimos cubriendo en las últimas semanas. Sí, como habíamos adelantado el sábado pasado, este martes se leyó finalmente el veredicto contra los imputados. Sí. Natalia Daluz y Maximiliano Díaz condenados a 20 años de prisión, mientras que Daniel Matorras, como habíamos anticipado, fue absuelto de la causa. Mira. No, ¿cómo era ese caso? ¿Me lo debes acordar? Que no. Hubo un hecho de inseguridad en Banfield año 2016, 25 de marzo de 2016, se han cumplido 3 años esta semana, donde le quisieron robar a Pablo Tito 6 delincuentes a bordo de 3 motos, bueno, en medio del forcejeo, le dispararon y bueno, así falleció. Había 3 imputados, 1 fue absuelto, 2 condenados y bueno, hay 4 que siguen prófugos. O sea, la causa sigue abierta. Y la familia, que digamos, ¿cómo recibió esta noticia de los 20 años para 2 imputados por lo menos? Teniendo en cuenta que yo les había comentado que la causa tuvo muchos giros inesperados, que incluso las expectativas eran malas antes de esta lectura, ellos quedaron conformes. O sea, ellos dijeron, en un momento nos vimos muy complicado que se resuelva, ¿no? Así que se quedaron conformes con la condena de 20 años. Recordemos que la abogada había pedido la condena por crimen y causa. La pena es de 30 años, prisión perpetua. No se dio, pero bueno, finalmente fueron condenados a 20 años. Bueno, Luis, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste hoy. Importante. De nada, nos veremos la semana próxima. Así es. Bueno, recordamos las redes sociales, nos pueden buscar en @QMQBSUR en Instagram, @QMQBSUR en Instagram. Si no, Facebook, ¿qué me querés vender? Nos buscan en Facebook y nos escuchan obviamente en el www.moshradio.com. Y obvio nos pueden mandar también un mail ante cualquier duda, consulta a qmqbsur@gmail.com. qmqbsur@gmail.com. Tenemos música, Yanni, en un ratito ya se están preparando los chicos de la Candelaria. Así es, estuvieron llegando ya al estudio, así que se están preparando por ahí afuera. Sí, así que ahora en un rato sacamos la mesa, nos ponemos a bailar. Obviamente con todo el ritmo afro-latino que nos traen los chicos. Vamos ahora sí a escuchar algo de música. Escuchamos a Varsovia Ska, Gotas y ya volvemos. Como la noche, la estrella fugaz, el perro y la rueda que rueda mi sangre en tus venas, el llanto y la pena, la arena y la espuma del mar. Y el viento en mi grito está tu aliento, la guita, el chantalos, vende la chancha, un beso, una boca, el vino y la copa, la barca y el pescador, la flor, su olor y un rico color, no existe herida sin dolor, fluyen con destreza y en la misma huella van sincronizados, tan ensamblados, fluyen con destreza y en la misma huella van sincronizados, tan ensamblados. ...24 minutos de las 10 de la mañana... ...en todo Remedio de Escalada... ...y supongo que en la República Argentina también... ...ahora en un rato tenemos música en vivo... ...con los chicos de la Candelaria... ...y ahora tenemos a ella... ...una divinidad, una estrella... ...la amamos, la tenemos... ...es nuestra Yanina Fernández... ...ay, qué presentación, quiero los aplausos... ...mucha presión... ...y volviste que nunca le hicimos una presentación decente... ...ay, me voy a poner a puedo, de emoción, obviamente. Sí, obvio. Bueno, tenemos sección de alter ego, Yanni. Así es. Y tenemos un libro librazo. A mí me encanta este libro. Es muy bueno. Bueno, es un libro del periodista Daniel Ares, ¿sí? Que recibió en 2015 el premio Extremo Negro, ¿sí? Es una novela negra, ficción, pero basada en hechos reales, lo que fue el asesinato de María Soledad Morales, que fue un hecho el que se dio en los 90, en donde estaban involucrados los hijos del poder, ¿sí? Y que obviamente salpicó... se dio en un contexto ahí con Menem, en el que estuvo involucrado Patty, que fue a regularizar la situación. Oh, de cierta manera, Dios. Patty, sí, nefasto, Patty. Mi vieja lo votó a Patty. No. Esas confesiones. No, horrible. Muy fuerte. Horrible, no, pero lo tenía que contar. Si me estás escuchando, sabelo, mamá, te odio. ¿Cómo pudiste haber votado a Patty? Uy, bueno, mamá votó a Menem las dos veces. Mi mamá ama a Menem. No lo nombremos más, por favor. No, basta. Mi papá tiene un cuadro con Menem. Dios. Bueno, Dios. Pero espera, volvamos. Lo nombraron tres veces, chicos. Espera, esto ahora es... se aparece. Se cae el techo. Aparecen las pastillas. Bueno, en realidad era un invitado sorpresa. Bienvenido, Menem, a la mesa de Kevin. El hombre topo. Nos privatizó la radio ya, Menem. Bueno. ¿Qué me van a hablar de neoliberalismo? A ver, este hecho que sacudió en los 90 fue como muy importante, de asesinato donde estaban involucrados los hijos del poder. Esto se dio en Catamarca, fue intervenido, ya te digo, por Patty. Se daban las marchas del silencio, no sé si se escucharon. Sí, eso es lo que sí, más en se las marchas del silencio. Y algo que se dio que también es muy importante, un hecho muy importante, durante el juicio, no sé si fue en el 95, que, o sea, 5 años después que se pudo dar el juicio, es en el que se televisó el juicio y en el que se ve a los jueces haciéndose señas, claro, notando imparcialidad. Sí. No sé si recuerdan, porque es algo como bastante importante, y que desde ahí, si no me equivoco, dejaron de firmarse los juicios. Sí, en vivo, porque ahí lo repercutió en todos lados que los jueces estaban haciendo. Sí, me acuerdo, que bueno, ligó el periodista. Sí. Se hace como un movimiento. Sí, sí, había total connivencia, acusados, hijo de un diputado nacional, que de Catamarca, el hijo del comisario. El hijo estaba acusado. Sí, el hijo del comisario, y varios más. Hubo dos... ¿cómo se dice, Luis? Involucrados. En realidad dos condenas a dos personas. Dos condenas, sí, sí. Al ex novio, que era un hombre mayor, 10 años mayor que María Soledad, y al hijo del diputado Luque. Sí, sí, me acuerdo. Esos fueron los únicos que terminaron detenidos, pero en la causa figuraban más, entre ellos el Luque, hijo del comisario. En aquel entonces un referente del interior, del menemismo del interior, sí, en aquel entonces. Sí, es que se desarmó. Se desarmó ahí todo el... Bah, en realidad no es que se desarmó, sino que se mostró el esquema de poder, sí, dentro de la trama política nacional con Menem, las convivencias que había. De hecho, Luque tuvo una frase muy desafortunada, sí, que recuerdo. Fue que si hubiese sido su hijo, él no hubiese aparecido. Sí, o sea, el cuerpo no hubiese aparecido. Con total impunidad. Con total impunidad el tipo del hijo. Bueno, de macaco. Esta novela se posiciona, ¿no?, desde un periodista que va a cubrir los hechos a Catamarca, ¿sí? Obviamente, a ver, está basado en esto, hecho, toma mucho, ¿no? Habla del comisario, no lo nombra Patty, pero como nombra con nombres distintos, pero relata como si fuera desde la visión de un periodista, recordemos que es una novela, ¿no? Cómo se van construyendo los relatos. Eso es lo que me parece fantástico de esta novela, que muestra, pone sobre la mesa la construcción de los relatos televisivos, ¿sí? Sobre un caso y cómo se van entramando cuestiones de poder, ¿no? De cómo boicotear un gobierno, en ese caso local, con este entramado entre lo que es la prensa y en este hecho aberrante de asesinato de una mujer, y cómo fue utilizado para beneficio, ¿sí? De algunos en una interna política. Por eso me parece como fascinante. Relata, ya te digo, desde la visión de un periodista que va a cubrir este evento, no es de los grandes medios. También muestra la trama de convivencia entre los periodistas. En realidad no hay convivencia entre los periodistas, pero cómo van relatando y van compitiendo por la primicia, sí, sí. ¿No? La lucha desgarrada. La lucha, sí, lucha entre ellos por conseguir la primicia, quien saca los mejores hechos morbosos, ¿no? Y cómo se va desviando, a ver. Recordemos que esto es una novela, ¿no? Pero como que los hechos apuntan en realidad que, según la novela, que el asesinato en realidad tenía más que ver con el ex, ¿no? Que este hombre mayor en la trama, pero cómo es utilizado para destituir a los que estaban en el poder en ese momento. Obviamente pone sobre la mesa la cuestión, que ya lo dije varias veces, de cómo se utilizan las noticias para boicotear cuestiones políticas. Las famosas operaciones. Operaciones mediáticas. Las operetas. Exactamente, operaciones mediáticas. Que en esa época eran bastante fuertes. El gobierno de Menem, la verdad que tenía... En la televisión había un periodista muy conocido que había inventado la famosa frase, señora Rosa. Otro que no habría que nombrar. Sí, no habría que nombrar. Hijo de remil. Se murió el día del periodista. Nos hizo un favor a todos los comunicadores y periodistas del mundo. Qué ser despreciable. Estamos hablando Neustadt. De Neustadt. Sí. Por si alguno no cayó, Neustadt fue un hijo de mil puta autóctono. Que te merece una sección aparte después para vida y obra de... No, de Bernardito. No. Sí, no lo sacamos. Sí. Pero bueno, altamente recomendable. El libro se llama Mató y Olvidó, de Daniel Ares. Sí. Lo pueden buscar en cualquier librería. A mí me salió muy barato, eso también lo quiero contar. Es uno de esos libros que fui y dije, ¿qué me recomendás? A ver, y me sorprendí gratamente. No sé si les pasa a ustedes que van a la librería. No, yo no suelo ser afortunado. Esta es una de las cosas que dije, a ver, ¿qué me puedes recomendar? Y me recomendaron este libro que estaba de oferta, súper barato y muy bueno. ¿Sí? Así que Daniel Ares, Mató y Olvidó, que es Premio Extremo Negro 2015. A mí últimamente ir a las librerías es como que me resulta, pero recontra lejano, están carísimos los libros. Así que vengo tratando de ayudar mucho con los PDFs, leyendo. No sé si ustedes se dan una mano con eso. ¿Te hace mierda la vista? No, odio leer en PDF, prefiero tener el libro yo. Sí, es buenísimo, yo también toda la vida, pero generalmente son... Hoy, por lo menos, los libros nuevos encima, por arriba de 400 pesos, 300 pesos. No sé cuándo salió. Pero depende de la edición, porque si conseguís los que dicen de bolsillo, salen bastante baratos. El tapa dura es el problema. Creo que me salió 200 pesos. Nada. Un regalo. Y es un libro bueno. Sí, es un gran libro. La verdad que muy bueno el libro. Y toma todo. O sea, si vos ves el caso como se los describí ahora, ¿no? Puntos concretos. Bueno, toma todo del caso. O sea, hace referencia a este comisario que viene supuestamente a regularizar todas las cosas, que sería Patty. Hace referencia al comisario de Catamarca, del pueblo. San Fernando del Valle, le dice en la novela. Hace referencia a los políticos, hace referencia del caso, encima contando todos los detalles del caso, ¿no? También que son en concreto que la María Soledad había ido a la fiesta de egresados del colegio católico y de ahí la pasa a buscar este novio y se la lleva a otro boliche en donde estaban los hijos del poder. Estos son los hechos concretos y reales, ¿no? Y en la novela lo cuentan a eso también, pero cuentan como que no se sabe si la busca o no la busca el novio este que tenía. Decime. Me hace acordar a un policial también muy conocido, por ahí un poco similar por el entramado, todo lo que se trató de encubrir, ¿no? El caso Cabezas también, donde hubo muchas complicidades policiales, incluso políticas también se habló. Sí, la verdad que para mí el género dentro de la Argentina, de lo que es novelas policiales, son muy buenas. Bueno, pero aparte hay mucho material nuestro, y hoy hablábamos de esto... de lo que fue el enfrentamiento ayer, ¿no? Sí, sí. Pero hay mucho material, digo, sí, caso cabeza, estoy pensando en... ¿cuál es el los documental? De ¿Policía, Ratti, sí, Show? Horror, Ratti, Show. Documentales. Documental. El documental, Horror, Ratti, Show. Hay mucho material. Sí, hay un montón de material para... Y este tipo de novelas, la verdad que está muy buena planteada, desde un periodista... que también a su vez está como en conflicto con su profesión, ¿no? Entre mostrar los hechos concretos y reales o seguir en esta vorágine mediática de, bueno, no, vamos a lo morboso, a esto, a no hacer una investigación seria y la presión de la editorial, ¿no? Bueno, tráeme material para este fin de semana que sale la revista y necesito cosas que no se ven y el tipo, ¿no? En ese entramado, el periodista, ¿no? Entre sacar cosas frescas, novedosas y... o sea, desde la exigencia y a la vez y el rigor periodístico, sí, la información que estoy teniendo gira para este lado en realidad. Claro. Bueno, recordemos que en Argentina, por lo menos es uno de los precursores en este género. sobre todo Rodolfo Walsh, cuando sí. había empezado con sus primeros sí. libros, fue uno de los primeros en el mundo de hacer justamente un libro de ficción acerca de casos reales en los cuales se mezclaban la política con casos, con crímenes muy conocidos de esa época. No sé, por ejemplo, un libro muy bueno, conocido, acá tenemos Operación Masacre. Sí, acá tenemos Operación Masacre. ¿Quién mató a Rosendo? También es muy buen libro, sí. una investigación uh-huh. impecable. Sí. Bueno, y siempre se consideró que entre Walsh y entre el libro de Truman Capote A Sangre Fría, no sé si lo tienen alguno de ustedes, librazo, sí. espectacular, son de los precursores en ese género. Sí. Exactamente. Así que sí. bueno, tenemos algo de lo que estar orgullosos, de no de nuestra corrupción, pero por lo menos de que hay periodistas que se ocupan de desenmascararla. Hay material sí. corruptivo para hacer novelas claro. y para exportar también. ¿Qué nos está faltando para hacer novelas policiales tipo narcos nosotros? Y hoy en día, no sé, estamos la producción local. Sí, la verdad que lo único que nos falta es guita, así que si quieren mandarnos guita, recuerden CBU como es, Diego. cbmqsur@gmail.com. Así que facturamos y de paso les hacemos algún librito, no sé. Hay bastantes casos, sobre todo el loco de la escopeta de la claro, zona de Luis John, vecino sí. de Janina, sí. ¿Tuviste alguna novedad, Janina, con respecto a tu vecino, el loco de la escopeta? No, ¿sabes qué? No, no me enteré de nada. No te lo cruzaste. No, ¿sabes? No me lo crucé. Sí. Yo como para flashearla soy bueno y rápido. Se me venía tipo miniserie onda Black Mirror, sí. pero sí. con casos policiales, tipo un capítulo cada caso. Pero hay una sí, serie que fue muy conocida en los 90 que justamente lo que hacía era retratar casos policiales conocidos. Hay una serie de los 90. Después voy a buscar, no me acuerdo más. En América. No, ya se inventó todo. Me acuerdo de una, pero era cómica. Mosca y Smith, tremenda. Que hacen una representación de varios casos reconocidos y está el de Barreda. Sí, me acuerdo. El odontólogo de La Plata. Me acuerdo que estaba en América. En América en esa época, que habrá sido principio de los 2000, hizo bastantes series. Sí, de América es que surgió Ocupas, ¿o no? Sí. Ocupa, no, Ocupa estaba en el 7. En el 7 estaba Tumberos. Y Tumberos era, ¿no? Tumberos fue en el 2. Tumberos, sí, la precursora del marginal. Tumberos, sí. Todo eso, buenas actores, hasta que yo, Cris Morena, empezó a meter todas una vez más. ¿Por qué? Estamos hablando de novela negra, polémica, de policiales. Una vez más. Está con la idea fija, el hijo. Yo sabía que se venía por este lado, porque aparte yo iba a saltar tipo, bueno, yo vi Floricienta, casi Ángel. Nos metió todas esas... No, y Juan también volvía, así que no te hagas el tonto. No, Floricienta era entretenido, lo admito. Pero Floricienta era de Tinelli, creo. Miraba ¿no? Floricienta. Acaba de confesar, Patito Feo, Luis, Juan. Que miraba Floricienta. No, Luis, no, Juan. No, para, en Patito Feo, Juan ya tenía como 50. Bueno. Ya era gancito. Ya era viejo. Ahora, gracias, Yanni. ¿Recomendación una vez más? Así es, Mató y Olvidó de Daniel Arias. Bueno, vamos a escuchar canción... ya venimos con más que me querés vender. Thank you. sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, kush, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Sonaba Memorias de la Guerra de Embajada Boliviana, banda platense, nacida en 1992. Bueno, sopa de macaco. Y acá lo tenemos a Cris. ¿Cómo va, Cris? Volví porque un montón de frases que esta semana me dejaron, pero con la cabeza, viste, ahí, como que me duele de los fachos que son algunos. Este la gorileada en su máximo esplendor. No, para arrancar. Estamos en la época. Che, ¿no les pasa que están como más observadores? Yo no miro tele, pero estoy como pendiente de esta sección. Es como, ay, esto va para esta sección. Sí, hay una que... Va a sugerencia durante la semana, ¿no? Sí, totalmente. Hay una que me recomendó Yanni, que la había pasado por alto y que la volví a escuchar y dije... ¡No! ¡No! Es terrible. Bueno, sí. La tienen a Caro Stanley. Sí, supuestamente es una de las mejores ministras de qué sé yo. Desarrollo social. Ministra de Salud. De Salud y desarrollo social. Encima. Bueno, cuestión es que el otro día fue una de las encargadas de dar a conocer los datos de la pobreza. Bueno, un nuevo salto, como ya sabemos todos, cada día más un pobre. Otro récord, un nuevo logro de Macri, exactamente. De la gestión de Macri. Viste, entre el dólar y la pobreza, la verdad es que nos hacemos un festín acá. Sí. Y bueno, y Caro Stanley se dedicó a decir que es un día muy triste. Sí, que bueno, que tenían que dar desgraciadamente los nuevos números de la pobreza, que cada vez están un poquito más lejos del 0% de pobreza, pero bueno. Igual, también dijeron, lo dijo Macri ahora en su entrevista con Luis Majul, que en realidad él no prometió promesa cero, sino que era uno de sus objetivos. Claro, es un objetivo de acá a, no sé, 150 años. Cuando terminen de matar a todos los pobres, ahí vamos a tener pobreza cero definitivamente. Ese era el plan. Es que en realidad es exterminarlos, no es sacarlos de la pobreza, es exterminar la pobreza. El próximo ministro de Economía va a ser Mickey Vainilla. Y si seguimos así en cualquier momento, no nos matan. Igual Stanley no es como Mickey Vainilla, en cierto sentido. Y Stanley tiene algo de eso, porque hace un tiempo la que había dicho, ¿no? Lo de los puestos de choripán, que decía que, sí, algo así, que es un buen negocio tener un puestito de choripán, tener un puestito de así. Así como en los 90 había parripollos, ahora el negocio es tener... Cerveza artesanal. Ahí está, no me salía la palabra. Barberías ahora, la Barber Shop. Ay, en los 90 eran famosas las parrillerías y las remiserías. Las remiserías en el estallido, más que nada. Bueno, ahora tenemos el Uber y los delivery que andan por todos lados, los Rappi. Pero Stanley fue genial. Yo estaba en lo de mi viejo y la veo de repente a la mina con su cara de nada diciendo que estaba muy triste por los números de la pobreza y yo como... Gracias por existir, Carlos. Al lado Stanley. De ella. Es tu responsabilidad, no puedes decirme eso. En algunos lugares, un par de al pobres que dan bien se hacen juego con el paisaje. Es verdad. Ahí está Mickey Vainilla. Bueno, por ejemplo, en el norte, no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de la Puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4. Pero tiene razón. Pero tiene absolutamente razón. Nos estamos equivocando cómo vendemos el turismo de nuestro de nuestro país. Sí, vengan a visitar a nuestros pobreza. What the fuck, man. Igual este gobierno es bastante Mickey Vainilla. Me parece que hay mucha gente que no entendió nunca la ironía de Capusotto en ese sentido. Se la veía venir Capusotto. Sí, se la veía venir. Es más, para mí Capusotto tenemos que empezar a darle un poquito más de bola y ver qué carajo va a pasar en los próximos años respecto a sus sketches. Claro. Sí. Ver qué es lo que hace y qué es lo que puede llegar a pasar. Y ahí nos atajamos ya. Y lo peor de todo es que no solamente Stanley dijo hoy es un día muy triste, sino que al lado lo tenía al ministro de producción, Dante Sica. Que dijo que la pobreza no creció, que la inflación se debe a una estructura mental inflacionaria, o sea, crecen los precios porque está en tu cabeza. Y por último, se mostró muy conforme con el dólar a 45 pesos. Dice que es un buen valor para exportar. ¿Para quién es un buen valor? Sí, entonces, ¿para quién? Me encanta porque por un lado, viste, te dicen que es un día muy triste, pero por otro lado te dicen, no, bueno, tampoco. Es que estamos tan tristes. De última, podemos vender más. Tipo que nada, no, o sea. Ay, yo que exporto, me conviene tener el dólar a 50, 60. Sí, hay que tener en cuenta que encima son datos oficialistas, o sea, seguramente que la dibujan un poco. Sí, no estamos hablando de un dato. Sí. ¿Vos decís, Luis? Sí, ¿por qué no? ¿Se acuerdan en el gobierno anterior cómo le pegaban a Guillermo Moreno también por los datos que siempre trascendían? Pero ahora es sí, gobierno es transparente, con los números. Sí, eso es lo que dicen. Ahora hay pobreza. Se enfrentan ahora la realidad. Es que vos no entendés. Que cada vez hay más pobres, pero para que vos los veas. Porque antes había menos pobres, pero a los pobres que había no se los mostraba. Vos no entendés eso, Yanina. Perdón. Me parece que estás interfiriendo el trabajo de este gobierno. Sus ojos de cielo me... Y otra persona que una golpista. Otra persona que está interfiriendo con este gobierno, sí, es Emilio Pérsico. ¿Lo tienen ustedes? Muy referente del movimiento Evita, amigo de Juan. Sí. Sí, milita con Juan desde la prehistoria. Y dijo, Macri va a terminar como De la Rúa. Yo no entendía acá qué quiso decir. Si va a terminar con Shakira o va a terminar como De la Rúa en helicóptero. Este programa sí, me huele a cuca que... con todo lo que están diciendo. Programa golpista. Pero están hiriendo la investidura del señor presidente con todo esto. Honorable. Pero yo no lo dije, lo dijo Emilio Pérsico, amigo tuyo. No ponga en su boca palabras de otro. Mientras suena el helicóptero. Él solamente está diciendo lo que dijo Emilio Pérsico. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo lo ven? ¿De acá a fin de año ven algún así quilombo fuerte? ¿Ven que termine como De la Rúa? No. La verdad que no. La verdad que todavía tiene un séquito bien acérrimo ahí que lo sigue, que hay que poner. Tiene un sector que lo apoya fervientemente y va a ir a la guerra por el civil. Yo pienso que hasta que no haya algo bastante heavy, algún corralito como hubo en el 2001, me parece que es medio raro que se venga algo así. No creo. De hecho, como apuesto a las elecciones y... Yo hubo un momento que me acuerdo que... Sí, quizás juega frivolismo. Esto del adelanto de las elecciones. Claro. Pero yo me acuerdo que con total frivolidad, en un momento con un amigo, viste, más o menos como que... en la época, ¿se acuerdan de la reforma previsional? Que hubo un quilombo bárbaro. Sí, bueno, nosotros tratábamos de apostar a ver cuánto más iba a durar el gobierno de Macri después de este quilombo que había. Porque nos imaginábamos que, bueno, listo, reforma previsional. Tradicional, quilombo un día, dos días, tres días, que no sé, de todo, bardo, ministros muertos, y al final no pasó nada. No pasaron tantas cosas y no pasó nada. O sea, si haces un recuento, hicimos de acuerdo con el FMI con una deuda de casi 100 años, que no nos y pasó favorece, prácticamente y pasó, desapercibida. Sí. Yo también pensaba como en los libros de historia de años futuros. Nos van a juzgar por nos cómplices. Nos van a tratar de pelotudos las futuras generaciones. Y igual, con toda razón. Igual lo más yo nefasto. Prefiero ser pelotudo que cómplice. Igual no, lo peor es no tenemos Ministerio de Salud. Es como somos que... Haití. ¿No tenemos Ministerio de Salud? Por eso es como re loco. No tener Ministerio de Salud es como que... Y nadie dijo nada. Claro. Es como también pasó re desapercibido, ¿no? Pero ¿no les resulta un poco raro este adormecimiento que hay? Es como muy, no sé. Sí. Yo a veces siento que es como la calma ante el huracán. De Venezuela, ¿viste? Ah, bueno, Venezuela, pero eso... Faltan insumos. Claro, acá no faltan acá insumos no falta. En los hospitales. Acá no hay inflación. No hay inflación acá. No, acá el dólar... Acá te puedes comprar 5 millones de dólares. Claro, sí. No pasa nada. Bueno, pero si podés. Si tenés. Si tenés como si para alcanza... bancártelo. Estamos bueno, regateando, Dante, regateando Zika el debe tener, por eso está muy contento. Es más, no sabemos si el Banco Central tiene 5 millones de dólares adentro. Con todo lo que vendieron para bajar el dólar. ¿Tendrá el Banco Central? Y no sé, pero me parece que no tiene buena pinta por lo que viene haciendo últimamente. Otra persona que en esta semana se mandó una, pero bueno, ya es una abonada de nuestra sección. La conocen ustedes, Lilita Carrió. Vamos. Ah, sí. Lilita es que Carrió, nosotros que en realidad muy... ya le propusimos a la producción hacer sopa de Lilita. Sopa de Lilita. Sí. Sería bastante asquerosa sopa de Lilita, me imagino. Olor a, no sé, como a que Sirio me vino Pascual. A la mente la imagen de Lilita así, tirada. ¡Tirada! ¡Claro! De costado. Igual es como que me da hasta... No me lo quiero tomar en joda porque la verdad que fue algo bastante complicado. Venimos del 24 de marzo, fecha complicada, sí, de la memoria, de reflexión, de todo lo que pasó con los compañeros desaparecidos y muertos. Y tiró, nunca más una dictadura militar. Pero tampoco queremos un 74-75. Bueno. Es como un... Se viene dando en estos últimos años como si fuera un refuerzo de la teoría de los dos demonios. Sí, obvio. Permanentemente, sí. Es terrible, es terrible. Sí, sí. ¿Cómo desde...? La negación de los desaparecidos. Yo me acuerdo, y se acuerdan capaz ustedes también, el primer día desde que asumió Macri, ¿se acuerdan de esa editorial de la Editorial Nación? De la Nación, sí. Fue sí, terrible. Un día después, que se tituló que, algo así como... Algo así como que hay que perdonar, no a la venganza. Sí, no, sí, más sí, venganza. No más venganza sí, sí. Fue el sí, título sí, sí. De esa editorial. Terrible, bueno... ya a partir de eso se veía, se vislumbraba que iba a haber un refuerzo de la teoría de los dos demonios, pero a veces escucharlo de una dirigente que lleva a tanta gente, la verdad que te da un poquito por las pelotas. Sí, y sí. Te da ganas de recagar la patada en el culo, porque decís, ¿cómo puede ser que tengas un 51% de adhesión y hagas estos mensajes tan soretes? Muy de ella, ¿eh? Sí, sí. Recordemos que Lilita fue la primera que propuso la asignación universal por hijo, es como que... Y no, pero es re loco, como que... Y pero Lilita en los 90 no era progresista, era socialista, estaba sí, sí. De la mano con Zamora, ¿se acuerdan? El frente, ¿se acuerdan del Frente Amplio UNEN? ¡Ay, Dios! ¡Sí! Sí, sí. Fue tremendo. Era el fauno, el sí, laberinto sí. Del fauno, un poroto al lado de ese asco. El laberinto del fauno. Oh. Bueno, esa es otra película. Peliculón. Me encantó. Más o menos. A mí me gusta mucho. No decía nada, ¿viste? Para no está ubicada en la Guerra Civil Española. Sí, sí. Oh, es muy buena película. Está bueno. Muy buena película, está vamos. Una actriz que participó, casi protagonista de Libertarias, una película también española, contextualizada en la Guerra Civil también española. Muy buena. Lo voy a buscar después, no la vi a esa. ¿Cómo nos fuimos al laberinto del fauno? No sé, yo no opiné porque encima no conozco la película claramente. Hablamos de Macri y bueno, salió fauno. Fauna. Bueno, justamente nombrándolo a nuestro presidente, amado Ojitos de Cielo, dijo una frase hoy no, ¿cuándo fue ya? Mitad de semana, más o menos, que me hizo acordar un villano de Batman... Dos caras se llama Harvey Dos Caras. Dijo: nunca hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Nunca hay más oscuridad. Mirá, es buena. Es buena, pero cuando yo la vi, como no sabía que lo hacía en referencia a la película Batman, yo me quedé como y me quedé pensando: ¿cómo sería el amanecer? Medio que me estuve enrosqueando con la frase, porque no la entendía. Pero él hace referencia posta a la película de Batman. Él hace, no sé si hace referencia. ¿O a qué hace referencia? Yo había leído que es una frase muy vieja que viene ya del siglo XV, XVI, pero bueno, el antecedente inmediato es justamente la frase del villano de Batman. Sí, sí. Y no me extraña que justamente la diga él. A ver, el villano de Batman. Aparte, el villano de dos caras. Gótica, dos caras. De Ciudad Gótica. Es el villano caras. De Buenos Aires, Macri. O sea, sí. Viene más o menos por ese lado también. Sí. Esta semana fue que dijo eso de que hablan idioma paraguayo, idioma uruguayo. Sí, la concha de mi madre. Si tuviéramos que tener un traductor para hablar con los uruguayos, algo así, cerró. Sí, no, porque venía hablando de las bondades de la lengua española y cómo los reyes lo que hicieron fue unir a nuestra Latinoamérica bajo un mismo idioma. Pero andate a cagar, Macri. Después lo tenemos a López Obrador pidiéndole que a los reyes españoles que nos pidan perdón y vos haciendo esta canallada. Es que incluso le pidió perdón al rey en un momento. Por querido rey. Sí. Con el querido rey que la presentó. Estamos muy angustiados. Sí. Bueno, nada, asumo que antes de fin de año aprenderá a leer. Yo creo que va a tomar unas clases de apoyo y sí, por lo menos formular una idea que digamos bien. Si no, denuncia a la fonoaudióloga por estafa. Lo está estafando. Ya con tal de que nos deje de romper el orto, que hable mal, no me interesa. La verdad que. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, la chicos. Verdad que genial, sopa de macaco. Vamos a ir a la tanda, pero obviamente antes tenemos que anunciar que están ya los chicos de la Candelaria que van a venir con toda la música afro-latina a ponerle ritmo a esta mañana de sábado. Así que nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. ¡Macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. El Rincón de Marvi. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos. Teléfonos 4286-9953 o 15-3789-7241. Facebook El Rincón de Marvi. Y he guardado mi corazón.

Comenzamos con la tercera hora de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio, acá en Remedios de Escalada para el Mundo. Y bueno, estuvimos escuchando a Flexatón, Alajero, temazo, de la banda de Claypole, que son de son, salsa y mambo. Y bueno, actúan en formato orquesta actualmente también, así es. Presentamos en vivo, obviamente los tenemos a los chicos de La Candelaria. Aplauso. Leandro y Alejandro, los dos representantes que están acá en la mesa. De todos en la mesa. Así es. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias por invitarnos. Estamos muy, muy contentos de estar acá. Bueno, ¿de dónde son? Mirá, nosotros somos de zona sur, más bien tirando Lomas, Guillón, Lavallol. Ramal Ezeiza. Ezeiza, exactamente. Hay compañeros de Bursaco también. Sí, ah, bueno. Compañera. Compañeros de Bursaco, bien. ¿Desde cuándo están formados? Mira, justo hoy estamos hablando de eso y más o menos hace 2 años y medio que estamos en la formación. Fue cambiando un poco, pero bueno, ya estamos hace 2 años y medio metiéndonos un poco en esto de lo que es la música afrolatina. Así que ahí. ¿Nos quieren contar un poco cómo surgió? ¿Cómo llegan ustedes a la música afrolatina? Mira, esto surgió realmente desde un grupo que estudiamos con el maestro Gastón Carabajal, que fue el que nos mostró un poco todo este mundo de lo que es la música afrolatina, el folclore afrolatino. Y bueno, a raíz de eso nos empezamos a juntar en mi casa, en Guillón, a, bueno, a repasar todos estos ritmos, a estudiarlos y ponerlos en práctica. Y bueno, de ahí se fue armando algún grupito, estuvimos ahí con algunos cambios de formación y todo, pero bueno, se fue dando de a poco. ¿Qué instrumentos caracterizan a la música afrolatina? Mira, nosotros hacemos más que nada lo que es afrocolombiano y afrocubano, en su mayoría. Y son lo que es las congas, lo que es el tambor alegre, el tambor llamador, campanas, catá, que son instrumentos así más bien tradicionales. Es todo un mundo, ¿no? Como uno ve los instrumentos, la variedad, para mí son todos tambores, perdón mi ignorancia, ¿no? Pero después de eso es como que se abre un mundo de nombres, de sonidos que nos traen, serían las percusiones, ¿no? La mayoría es percusión. Sí, es un ensamble de percusión y voces donde, bueno, con tambores tradicionales hacemos estos folclores así, obviamente con mucho respeto y con mucho amor. Bien, no sé si nos quieren contar cómo individualmente cómo llegan ustedes a la música afrolatina. Bueno. Alejandro, sí. En mi caso, bueno, fue a través de empezar a incursionar en el estudio de la percusión. Las ganas de empezar a tocar instrumentos con cuero, con la mano, esa curiosidad me llevó a conocer a Gastón, que Gastón fue mi maestro de percusión, porque fue con el que empecé. Uh-huh. Y bueno, y ahí se abrió todo ese abanico de músicas que para mí eran desconocidas, es decir, no nunca las había escuchado ni sabía que existían. Y bueno, y a través de eso, de las ganas de aprender y de estudiar, uno empieza a escuchar, ¿no? A escuchar esas músicas y a investigar. Así que nada, ese fue así, llegué yo a escuchar esto y a ponerlo en práctica. Sí, digo, porque en lo personal, por lo menos como en... De chica yo la música que fui como incorporando no venía de grande. Sí empecé a frecuentar lo que son espacios culturales de distintas localidades, y ahí empecé a conocer un poco más, pero de mi espacio primario, ¿no? De la familia, y eso nunca había escuchado, como más que ir a, no sé, un corso y escuchar una murga de no, percusión, claro. Pensando en la percusión, sí. ¿No? Pero no de los ritmos afrolatinos. Claro. Sí, es que en realidad tiene que ver con que por ahí es una música que no está tan difundida. Por ahí lo que yo veía, o sea, o conocía, era el candombe afro-uruguayo, que es lo que más se ve, lo más masivo. Sí. Pero después la cuestión está de los otros folclores, como en Colombia o cubano, como que eso por ahí está más que nada acá en esta parte, en el conurbano, en zona sur, como que no está muy difundida. No es masiva, digamos. No se escucha en la radio, no sale en la tele, sino que, bueno, es el día de hoy que tenés que meterte a internet e investigar. Por suerte hoy existe esa herramienta, y que muchas bandas folclóricas, agrupaciones folclóricas de las diferentes regiones también la utilizan como para difundir, y bueno, ahí estamos. ¿Hay alguna banda de referencia de esa zona que vos digas, bueno, esta banda es genial, que viene de, no sé, son de Cuba, de Colombia, que tenés que escuchar esto? Sí, realmente nosotros, nuestra banda referente es Quitiplá, que es la banda de nuestro maestro Gastón Carabajal. Y después Son del Arroyo, que es también nuestro maestro Dewis Pernet Marimón, que es el cara, que bueno, que nos está pasando todos sus saberes y nos está mostrando todo este nuevo mundo. ¿Y esas son bandas argentinas? ¿Con raíces? Sí, la Quitiplaza argentina y Son del Arroyo colombianos, son chicos colombianos que están viviendo en Argentina. Ajá, son chicos colombianos que viven acá. Sí. Sí, y también, bueno, en internet hemos descubierto muchas agrupaciones que también están buenísimas y tienen mucho material para escuchar. Colombia, por ejemplo, Huya de Tambó, Tonada Bullerenguera, son agrupaciones que nada, que están llevando adelante su proyecto y bueno, y por suerte a través de internet nos llega a nosotros. Sí, me suena que esto, o sea, no es solamente la percusión, sino como involucra mucho el cuerpo, este estilo, ¿no? De afro-latino. Sí, todo lo que tiene una raíz afro es así como intensa la energía que uno maneja, ¿no? Más cuando son tambores y voces nomás, pero ya es un montón igual. Sí, tambores y voces. Claro. Así que... ¿Y los integrantes de la banda venían todos de palos muy diferentes o estaban rondando por este estilo musical? Sí, hay de todo. Todos, algunos nos conocimos justamente en talleres con Gastón y eso, y como que veníamos más o menos estudiando lo mismo. Y otros, bueno, también venían del folclore, venían de la murga uruguaya. Sí, del reggae. Compañeros que tienen su conjunto de reggae. Sí. Pero sí. Pero bueno, también ellas individualmente también tienen escuchado estas músicas y bueno. Todos en un momento hicimos una investigación, algunos pudimos viajar a distintos países a estudiar con los maestros. Entonces, ¿vos como viajaste? Sí, yo estuve viajando por Colombia, estudiando con los maestros allá del tambor, en los pueblos. ¿Cómo fue esa experiencia? Me da una curiosidad de eso, Tremenda, la verdad que es algo inimaginable. Yo la verdad que volví enamorado de su folclore, de la gente, es muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo se te dio? O sea, dijiste... Y yo porque me puse a estudiar justamente tambor alegre con el Cara y con Gastón y bueno, y se me surgió eso de ir a investigar y a profundizar sobre los ritmos del bullerengue, que es toda la parte de la región Caribe, sí, de Colombia. Y bueno, contactarme con gente, con maestros, con gente que está en el ambiente allá de lo que es el folclore. Y bueno, tuve la suerte de poder viajar y contactarme ahí con ellos, aprender mano a mano con ellos, así que... ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia? Y estuve 2 meses y medio. Uh-huh. Sí, viajando por todos los pueblitos, ahí, sí. Malagana. ¿Haciendo mochila? Con la mochila, parando en casa de los maestros, tomando clases, y bueno, y conviviendo con ellos y aprendiendo sin fin de cosas. Qué lindo, qué lindo, la verdad que una experiencia re linda me parece. Sí. Apuntan en este caso ustedes a música, bueno, con un estilo más colombiano y de Cuba. ¿Planean expandirse un poco más a música más latinoamericana? Sí, totalmente. De hecho, hacemos algunas cosas afroperuanas, como un festejo. Pero principalmente nos estamos como basando en lo que es afrocubano y afrocolombiano. Pero sí, nos interesa. De hecho, estamos ahí también tratando de estudiar algunas cosas de Puerto Rico, de todo. ¿Y qué caracteriza, perdón, como lo afrocubano y lo afrocolombiano? Claro, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí. Y principalmente los instrumentos, o sea, se tocan con distintos instrumentos. Tienen una similitud porque todo viene de África, o sea, son de descendencia afro, entonces ahí la raíz como que se conecta. Pero sí, ya de por sí son distintos los tambores, lo que afrocubano se toca con congas, con campanas. Bueno, hay tambores batá, que ya son tambores de fundamento, que tienen como una inclinación más religiosa, pero bueno, también están. Y lo que es colombiano ya es tambor alegre, llamador y tambora en algunos casos. ¿Y en la voz, como más allá de los instrumentos, caracteriza algo la voz, las voces? Sí, lo que es en la voz sería como el canto responsorial, es un solista o un pregonero que va pregonando y el coro responde. En lo que es en Colombia, por ejemplo, los grupos que son... Es música que no hay público. Es música para disfrutar entre amigos o disfrutar en las ruedas, lo que son las rumbas abiertas. Esas cosas son para la gente que está ahí. No es que hay para un público. O sea, no es una rumba... O no sé, por lo menos así lo veo yo, que es, creo que es así. Eso es re interesante, digo, no es que vas a ver a un grupo en un escenario, sino que es como que se da con la comunidad. Claro, claro. Son las ruedas, eso se da de esa manera, es cada uno tiene su función, están las respondonas, como se le dice en el bullerengue, a las que responden al llamado del solista, y bueno, se arma ahí una cosa muy linda, entre los tambores, las voces, el baile, porque el baile tiene mucho que ver en todo lo que es afrocolombiano, en lo afrocubano también. Pero más que nada en lo que afrocolombiano tiene mucho que ver lo que se hace en el tambor con el baile. Está muy, muy enlazado, ¿no? Y es flashearla mucho, o sea, es una falta de respeto mezclar los instrumentos entre nacionalidades, si se quiere. Sí, en realidad yo creo que no, porque nosotros, nuestro objetivo es visibilizar todas estas cosas que no hay mucho, la verdad, por acá. Claro. Y bueno, creo que es importante visibilizarlos y mostrar también que el folclore de otros países es lindo, se puede disfrutar. Todos somos argentinos, o sea que claramente no vamos a tocar como colombianos, no vamos a tocar como cubanos, pero lo podemos disfrutar de igual manera. Entonces, sí, que es algo que allá es como de los maman desde chicos. Por eso decía esto. Yo de chica, a ver, mi familia correntina, tucumana, entonces sí, háblame de chamamé, de ciertas cosas que la tengo bastante clara, pero porque lo incorporé de chica. Pero los ritmos afrolatinos es como que no los había incorporado jamás, y entonces me dio mucha curiosidad, ¿no? Cómo llegan ustedes y cómo se van empapando, y obviamente no es lo mismo una persona que se cría, que lo tiene como, no sé, como parte de... Claro, sí, por ahí también está bueno tener esa observación y pensar que es música que surge de la cotidianidad. O sea, como decía Lean, esto no es una música que... O sea, no empezó siendo una música para escenario. Uh-huh. Hoy en día sí se hace, ¿no? Y que también es válido. Pero entender que es música folclórica y que surge de eso, ¿no? De la vida cotidiana de las personas en diferentes partes de Latinoamérica. Como tenemos acá nosotros, bueno, la chacarera, sí, la zamba. Exacto. Sí. Digamos, es lo mismo, parte de ahí. De la vida cotidiana, de mamarlo de chiquito y tocarlo en el patio de tu casa y ver a los grandes cómo lo hacen, y bueno, uno así va aprendiendo y lo va absorbiendo. En mi caso, yo que siempre viví en la ciudad, no, por ahí no tuve eso, no, de esa posibilidad de salir al patio de mi casa y que estén tocando una chacarera y todos bailando. O sea, sino que yo lo tuve que estudiar e investigar, ¿no? Sí, irte empapando. Exacto. Y aparte me parece como súper interesante, porque lo que son los ritmos afrolatinos tiene también toda una cuestión histórica, digo, de un pueblo que se vino, bueno, primero lo trajeron obligado como esclavos, y la combinación con los pueblos originarios también de acá. Como eso me parece súper rico, no solamente ahora es como para escenario, para público, pero el surgimiento, las raíces, acá era como un canto de libertad. Totalmente, sí. De hecho, en Argentina está surgiendo el tema del afro, el candombe afroargentino. Uh-huh. Cuando uno acá en Argentina siempre se dice, no, nosotros somos descendientes de europeos, que es mucho, en muchos es así, pero la mayoría, bueno, Buenos Aires fue un puerto esclavista bastante importante. Uh-huh. Que no se haya reconocido no significa que no esté. Sí. Y bueno, hay grupos como la Asociación Misimbamba en San Justo. Hay varios están luchando por visibilizar esto de los afroargentinos, que los argentinos también tenemos descendencia africana. Sí, que es verdad que fue por mucho tiempo oculta. Totalmente, sí. Sí, y es re loco porque está más difundido el candombe afro-uruguayo en nuestro país, en nuestra región, sí, que el candombe porteño. Es re loco, ¿no? Porque eso está ahí, está acá, de donde somos nosotros. Sí. Pero nada, esto empieza como recién ahora a tomar un poco más de dimensión, y bueno, uno lo va conociendo. Sí, es que la potencialidad que traen las redes sociales, esto que decíamos, ¿no? Que podés como contactarte con y visibilizar un montón de expresiones culturales a través de las redes, está buenísimo. Uh-huh. Me parece, ¿no? Como que ahora, en esta época, en esta generación, se puede aprovechar un montón de conocer estas nuevas, no son nuevas, ¿no? Sino que se visibilicen estos espacios. Totalmente. Sí, nosotros gracias a las redes, eso pudimos, nosotros los temas que hacemos son normalmente de un cantador colombiano, eso, que con las redes pudimos contactarnos con él, mostrarle lo que hacemos, ¿viste? Pudimos compartir eso con los autores de los temas. Entonces eso está buenísimo también, que sean bueno, la humildad con la que comparten ellos su conocimiento y sus saberes, ¿no? ¿Tienen fechas ahora próximas? Sí, nosotros tenemos ahora el domingo 7, estamos tocando en Dumas. En Monte Grande, sí. Ahí vamos a estar haciendo un repertorio también afrocubano, afrocolombiano y alguna cosita afroperuana. Así que los esperamos a todos, están todos invitados. Yo estoy muy cerca, soy de Monte Grande, perfecto, así que estoy muy cerca allá. De Dumas. Así que están ahí el domingo 7 domingo a la noche, 7, ¿no? Sí. Exacto. Y después el 12 estamos también en Monte Grande, en área multiespacio. Vamos a estar compartiendo escenario con la banda, una banda de Aedo. Sí, no me acuerdo el nombre. No recuerdo. Les mandamos un saludo. Un saludo grande. Sí. Así que también va a estar lindo para ir. Hay una entrada popular. Así que los esperamos también. Y esto tal vez es más anecdótico, como para salir un poco de la parte histórica. El nombre, ¿por qué? Bueno, ¿cómo llegaron también a ese nombre, no? Claro. Sí, en realidad empezamos con... sin nombre, empezamos como una agrupación folclórica afrolatina. Y luego, después del viaje que yo hice y todo, yo me quedé... A ver, Candelaria surge de un barrio muy antiguo que está en Bogotá, que se llama La Candelaria. Y bueno, en su momento yo me quedé enamorado de ese lugar, enamorado del nombre, enamorado de todo. Después, con el tiempo, nos fuimos investigando un poquito más, y La Candelaria tiene que ver mucho también con la Virgen Negra. Entonces... Bueno, ahí estuvimos, me pareció algo acertado con lo que venimos haciendo, y bueno, con toda una energía que uno trae también de los viajes y eso. ¿Sabés que justo vi una serie, nada que ver, ¿no? Pero que hablan justamente de la Virgen La Candelaria. Mirá. Que sí, la Virgen de los pueblos, de afrodescendientes. Claro, sí. Mira, me hiciste acordar, así que re lindo el nombre, está bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Los pueden buscar en redes sociales? Sí, estamos en Facebook, como La Candelaria Música Afrolatina. Estamos en Instagram también. Y nada más. Facebook. Instagram. Exacto. También. Bueno, si les parece, vamos a ir a un tema. Si ustedes se preparan, así nos deleitan con su música. Fantástico. Así que vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con los chicos y las chicas de La Candelaria. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me encuentre. La sola con la vida, o llegaba yo me iba, no te dejo de mirar. Desearía tanto que Sonaba Capanga, 29 minutos de las 11 de la mañana. Capanga, banda oriunda de Quilmes. Su nombre se debe a Capanga, el misionero, personaje de Titanes en el ring. Yanina, vos sos ferviente fan de Capanga. ¿Sabías este dato? Sí. Yo dije, bueno, te tiro un re dato. No, lo sabía, sí. Soy ferviente admiradora de Capanga. Ah, bueno, está bien. Obviamente lo hemos visto en Solano, en los festivales de Solano gratis. Sí, tocaron varias veces en Solano. Y yo lo vi. Con bueno, vos. Yo lo fui a ver. Sí, antes de conocerte, me parece. Sí, lo fui a ver varias veces. ¿Cuánto cuando nos conocimos? Tenías 13 años más o menos, así que eras muy peque para ir a ver a Capanga para esos lados. Mi mamá no me iba a dejar. No te iba a dejar. Pero eran festivales familiares, podías ir con tu mamá. Sí, pero en Solano siempre estaba el mito que se iban a agarrar los tiros y el mito se hacía realidad. O sea, realmente se agarraban a los tiros al final. Ah, era picante. Cosas de Zona Sur. Cosas de Zona Sur, así es. Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos acá a los chicos y las chicas de La Candelaria, así que vamos a compartir de su música un rato. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. No dejen caer la voz, si yo me llego a morir, me entierran con bullerengue pa' poder irme feliz. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Ay, su golpe suena bonito, su ritmo me desespera y hace todo rapidito por irme atrás de la rueda. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Oye, la lelalela, lelalelilelo. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, se acabe, seguro me acabo yo. Ay, díganme ustedes, señores, después que canto primero, esta tonada que cuenta del sentir bullerenguero. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo. ¿Cómo se llama el tema? El golpe de mi tambor. Es un bullerengue, es un bullerengue sentado, y nosotros hacemos una interpretación de una grabación que hizo un grupo que se llama Tonada Bullerenguera. Esta es nuestra interpretación de ese bullerengue. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Muy lindas voces. Gracias, muchas gracias. Sí. Hay trabajo, ¿eh? Atrás de las voces siempre hay un, sí, sí, hay sí, un sí, trabajito, sí. Importante. Sobre todo porque, bueno, este género, ¿viste? Es como más que nada voces y tambores. Entonces la voz tiene que estar ahí siempre firme, ¿no? Sí, sí, dirige, sí, o sea, es me parece como uno de los aspectos fundamentales, la voz, cómo va dirigiendo esto que decías, ¿no? Que se van contestando. Claro, el coro responsorial, uh-huh, sí. Sí, sí, sí. Una duda desde la total ignorancia. El manejo de las manos al momento de dirigir los tambores, ¿está completamente pensado o sí, va saliendo sobre la marcha? Está dentro de los ensayos. Todo tiene su corte, todo tiene su momento donde tiene que ir. Entonces es como que es muy importante esa conexión de visual entre nosotros, ¿no? Porque es uno que levanta la mano y ya sabes que ahí va algo, un corte o lo que fuere, ¿no? Normalmente lo que es la bullerengue, la cantadora es quien maneja todo el asunto. O sea, la cantadora es la que va pregonando, la que va manejando los coros, la que va manejando el tambor, la que avisa cuando termina. Es como, en ese sentido también es el porqué de las manos, las señas y esas cosas. Muy bien, es como que vos vas dirigiendo la orquesta de alguna, por decirlo de alguna manera. Digamos, sí. Uh-huh. Sí. Es una responsabilidad. Sí, sus nombres, que no te presentábamos. Las que faltan y los que faltan. Sí, nos faltan acá unos compañeros. Bueno, mi nombre es Belén. A ver si se quieren presentar mis compas. Yo, compas. Toto. Ale. Samila. Yo soy Varilla. Y faltan... Y falta Geraldine, que es otra compa acá del coro. Lucho. Falta Lucho, que es quien se encarga de campanas y demás accesorios. Tambores también. Y falta Gaby, que también es otro tambolero acá, parte del grupo. ¿Son 9 en total? 9. Somos 9. Una banda. Sí. Literalmente. ¿Qué es eso que tenés en las manos? Eso se llama totuma. Totuma. Se le dice totuma, es una calabaza con cerámica que se usa para marcar el pulso. Sí, me dio mucha curiosidad. Nos pueden ver en vivo, que estamos en vivo en Instagram, así que ahí con Cristian comandando el Instagram para que aquellos que nos quieran escuchar, los quieran escuchar y los puedan ver los instrumentos y cómo se están manejando acá en el estudio, que es genial. En Instagram, arroba QMQBSUR, así que ahí pueden ver el vivo. Bien, ¿puedo mandar saludos a todos los que les mandamos la invitación para que nos escuchen? Obviamente. A todas las personas que les llegó el flyer vía WhatsApp, saludos. Sí, acá llegaron mensajes también, así que mandamos saludos a Paula, que nos está escuchando también, bueno, varias personas más que nos están escuchando, así que es genial. Sí. Bueno. ¿Vamos con un tema más? Sí, por favor. Vamos a ir con otro bullerengue, ¿les parece? ¿No? Es un Fernando de Lima. Fernando de Lima, vamos. ¿Eh? Puerto escondido voy a parrandear y en casa de Maxilia voy a descansar, amigo, guinda la maca, guindame la maca, amigo, guinda la maca, guindame la maca, lela, lela, guindame la maca, lela, lela, guindame la maca. Ay, cuando venga borracho, ay, cuando venga borracho, ay, pa' la maca, muchacho. Guíndame la maca. Ay, pa' la maca, muchacho. Guíndame la maca. Yo por él te cantaré. Guíndame la maca. Ay, yo por él te cantaré. Guíndame la maca. Ay, que me voy para Urabá. Guíndame la maca. Ay, que me voy para Urabá. Puerto escondido no me debo preocupar, porque en casa de Francisco tengo la maca, guinda, amigo, guinda la mar. Guíndame la maca, amigo, guinda la mar. Guíndame la maca, maca bullerenguera. Guíndame Me dio curiosidad que decían que es no sé si lo voy a reproducir de tal bullere, era así, ¿cómo es? Bullerengue. ¿Qué, cómo, qué significa o qué? Bullerengue es el nombre que se le da, es un aire, que son varios ritmos, son todos de la costa Caribe de Colombia, que son, se dividen en tres distintos ritmos, que es el bullerengue sentado, que es lo que hicimos primero, el golpe a mi tambo, el fandango de lengua, que es la guinda meramaca, este que hicimos recién, y la chalupa, que serían los tres ritmos del aire de bullerengue. Mm. Es como, es todo un mundo, digo, sí, por eso es digo, cultura, los... Es una cultura, además, sí. Va más allá de lo que es musical. Uh-huh. Hay muchas cuestiones, en algunos casos de las canciones que hacemos, hoy no las interpretamos, pero en nuestro repertorio las hacemos, y por ejemplo hacemos batá, que bueno, ahí infiere mucho la corriente religiosa también. Uh-huh. Entonces sí, hay cosas que... Que va más allá. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Es sí. Como que se nota, aparte, que les apasiona y que entraron, viste, por una cosa y fueron por todo. Como sí, que descubren cada vez cosas más nuevas, va, nuevas para ustedes, digo, nuevas en ese sentido. Sí, sí, sí. Es una constante investigación de los sí. Mismos, porque son, no paran de aparecer cosas nuevas y bueno, es estar ahí investigando y otra vez lo vuelvo a repetir, que es con mucho respeto y con mucho amor que uno lo hace. Es una forma también de hacerlo. Uh-huh. Allá es, depende de las regiones, depende de cómo se toca, cómo se hace. Entonces, es como, como bueno, nosotros elegimos esta forma, de esta manera, y bueno, nos gusta. Y se nota, y se transmite. Así que buenísimo. Al momento de que aparezca un nuevo ritmo, ¿lo trae cualquiera de la banda, lo plantea y se empieza a investigar, o cómo es ese momento? Y generalmente la mayoría de los toques y demás los trae, bueno, acá Lean, que bueno, pudo viajar y tener esa oportunidad de traerlos de allá directamente, ¿no? Porque claro. Acá en Argentina no es un género que ni siquiera se escucha hablar, ¿no? Hay gente que ni siquiera lo conoce, no sabe nada, entonces es como que nosotros nos encontramos también en esa posición de, bueno, no saber con qué nos estábamos enfrentando, pero bueno, la mayoría sí los trae acá el maestro Lean. Bueno, vamos, escuchamos un tema más. Dale. ¿Parece? ¿Cómo, a ver si podemos anticipar, cómo, bueno, con qué venimos? Lo que vamos a hacer ahora es el ritmo que falta, que es la chalupa. Ajá. Así terminamos, completamos los ritmos del bullerengue. Bien. Que es uno de los ritmos más rapiditos, más bailables. Ahí, vamos a ver si les gusta. Dale, bueno, arrancamos, los escuchamos. Esto fue un día de septiembre, cuando iba a desayunar, que sople un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, que sople un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, yo puse mi cruz de lata. El diablo me la tumbó. Puse mi cruz de lata. El diablo me la tumbó. Siempre digo yo, la plata, busca la plata, eso siempre digo yo, hay que... diablo me la tumbó. Sería el tercer ritmo. Exacto. Así es. Que este es el más religioso. Este es el más rapidito. Ah, rapidito. No, esto no tiene nada que ver con la religión. Esto es un folclore de los pueblos, de donde las familias se juntaban. Esto no tiene público y eso es porque es en un encuentro de amigos, de gente que le gusta el folclore y sale a bailar, a cantar, a tocar. Ah, bien, entonces son tres ritmos. Yo había entendido que el tercero era, pero entendí mal. No, lo que ritmos. Es más religioso es el tema de los batá, que es afrocubano. Ajá. Que bueno, que también eso es otro, es meterse en otro mundo. En otro mundo. Pero bueno, estos tres ritmos son, más que nada, los ritmos costeños, son de la costa. Sí. Y son súper bailables. El tambor tiene mucho que ver con el bailarín. Sí. Más de lo que uno, el tambor va como medio improvisando. Sí. A medida que el bailarín va tirando, va pidiendo sus repiques, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es un triángulo ahí de cosas. Sí, sí, sí, que se combina baile, voces, instrumentos, tambores. ¿El ritmo varía mucho según la zona? No el ritmo, más que nada la forma de tocarlo. La forma de tocarlo. Tiene como algunos detalles y cosas que bueno, también es muy personal. Esto que hablaba de improvisación sobre el tambor, es muy personal. Es como de, a veces allá cuando uno iba a estudiar, decía, bueno, voy a estudiar la forma de tal maestro o la forma de tal otro maestro. Pero bueno, el ritmo en sí es siempre el mismo. Varía la forma de cada uno de tocarla. ¿Tienen algún chivo para tirar? Bueno, nosotros, en realidad yo con mi maestro, con Cara, estamos armando unos talleres de percusión afrocolombiana en Luis Guillón, muy cerquita de la estación, los días lunes y los días jueves. Y los días martes, a eso de las 7, vamos a estar haciendo un taller de baile junto a Catalina Gutiérrez, que es una cantadora también, la voz principal de Son del Arroyo, que bueno, que va a estar viniendo a darnos clases de baile y bueno, y también abrirnos un poco más el mundo de lo afrocolombiano, ¿no? ¿En dónde? Recordamos. En Luis Guillón. Luis Guillón. ¿Qué lugar? Los días lunes y jueves a las 18:30 y si no, los días martes, la clase de baile. Bien. Baile y canto, perdón, porque hacen una combinación. Un poco respondiste, un poco respondiste a la que se me venía a la cabeza, si es que los movimientos corporales, hace rato preguntaba por las manos, en este caso los corporales, si también son pensados, todo eso, un poco lo estás respondiendo porque se toman clases de eso. Claro, sí. Son muy diferentes porque, por ejemplo, recién a mí me inspiraba muchas ganas de bailar, lo hice sentado, porque para no quedar desubicado lo hice sentado, pero no sé, a mí me sale más cumbia, pero por una cuestión de conurbano, no sé, de vivir todo el tiempo en casa la cumbia, entonces me salía como ahí. Es real que el dedito. El dedito ahí. Es real que lo que es uno cuando dice en afrocolombiano, lo primero que se viene a la mente es la cumbia, que es la reina del folclore colombiano. Pero bueno, sí, es verdad. Es verdad, te dan ganas de bailar. Son ritmos bailables. Y va acompañado de baile, además. Totalmente. Sí. Tiene todo su vestimenta particular y propia, pollera, mucho volado, mucho vuelo en la pollera, porque tiene movimientos acompañados, ¿no?, del tambor. Eso es una parte que la tenemos pendiente el baile todavía. Yo tengo dos pies izquierdos, así que vamos a estar al horno. Vamos ahí trabajando. Para, hay que seguir laburar, sí. La próxima vez que vienen a la radio, entonces vienen con el baile. Ya trajeados pollerita, todo, una cosa divina. Bueno, los estamos comprometiendo al aire en vivo a que vuelvan. Volveremos. Ahí estaremos. ¿Costó sábado a la mañana? No. Siempre le preguntamos lo mismo a los invitados. Así que nos levantamos temprano y ensayamos a la la mañana, así que estamos acostumbrados. Bien, es una banda qué responsable que somos, mirá. Sí, sí, responsable. Nada que ver con alguno que está filmando por acá que le cuesta un poco la mañana. Bueno, la mañana nos hizo para todos, sí. Che, convengamos. Sí, recordamos, van a estar el domingo 7 en Dumas, en Monte Grande. Van a estar el viernes 12 en Área Multiespacio, también en Monte Grande. Tienen los talleres, bueno, en los que estás, en Guillón. Que eso pueden buscar información también en por sus supuesto, redes sociales. Por supuesto, están en mi Facebook, más que nada. Ah, mi bien. Nombre es Leandro Allán, así que me pueden buscar en Facebook. Ahí subo toda la data que hay de los talleres y todo. Bien, perfecto. Entonces los buscan en Facebook, en Instagram y si no, Leandro... Leandro Allán. Allán. Buenísimo. Vamos a ir cerrando el programa. Decime, Diego. Presentación y nos podemos despedir con un tema, ¿no? Por supuesto. Me parece que está bueno. ¿Quieren improvisar? De mientras vamos, nosotros presentamos, vamos cerrando con... El programa. Exactamente. ¿Estuvieron en la operación técnica? ¿Estuvo? Gabriela Maduri estuvo como todos los sábados desde que arrancamos. Tampoco son muchos del tercer programa, pero desde que estamos, está acá, Gabriela. También en toda la asistencia técnica lo tuvimos a Juan Ferro, que vino a asistirnos con todo el sonido. En la producción general los tenemos a los gruesos de... Adrián Barrera y Amanda Ferro. Así es. Y bueno, con todo el contenido que hoy nos brindaron, los despedimos Cristian, Juan y Luis, que nos vamos a ver obviamente el próximo sábado a las 9 de la mañana por Mosh Radio. Yani. Diego. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y nos vamos a despedir con estos grandes músicos. Ahora sí me levanto y bailo, todo bien. Sí, ahora sí. Véanlo en Instagram. ¿Qué me querés vender? QMQB Sur. Así lo ven a Diego bailando. Bueno, nos despedimos con La Candelaria. Hasta la semana que viene. Chao. Espacio publicitario. Tu voz en el barrio. El Rincón de Marvi. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos.